el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una noche más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y como siempre os hablo Víctor, y esta noche hay mucho que contar. Hablaremos de actualidad videojueguil y también hablaremos del Salón de Videojuego de Madrid, evento en el que han pasado cosas. Pero además estamos de aniversario. Hoy el Complejo Lambda cumple 500 programas, así que haremos un poquito off topic. Pero antes de empezar, señor Oscar, muy buenas noches. Hola. Hola, Oscar. ¿Qué tal? 500, ¿eh? Sí, eso no es nada. Tú tenías casi media vida. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, Oscar? Vagamente. A veces me olvido de si fue 2008 o 2009. Se me junta todo en la cabeza. Fue 2008. Junio. Pues sí, la verdad. ¿Cómo te sientes, Oscar? ¿Te sientes mayor? Me siento mayor. Me siento... como si hubiéramos empezado hace casi 20 años. Muy buenas noches, señor Jorge. Hola amigos, muy buenas noches. Hoy es un día muy especial para nosotros porque nos hacemos mayores, cumplimos 500 años, que esto es algo que pocos programas pueden decir. Pocos programas, me refiero a programas de los de corte semanal, ¿no? Porque hay programas que hacen todos los días y que cumplen 500 en dos años, ¿no? Pero, coño, que tiene mérito, ¿eh? Cumplir 500 programas. Así que estoy muy contento y hoy vamos a hablar de eso largo y tendido. Señor Gaspar, ¿qué se siente 500 programas más viejo? Bueno, en el caso de Gaspar serán 300 o menos. Y 150 más bien. Pero a ver, el tiempo pasa igual. Quiero decir, aunque Gaspar no haya estado los 500 programas, pasa igual el tiempo para todos. Para Gaspar también, ¿eh? Sí, pero el desgaste no es el mismo. A ver, yo me mantengo joven, no como vosotros, ¿no? Pero sí, también se nota. La verdad es que Gaspar se ve bastante joven, ¿eh? Dentro de lo que tal, ¿eh? Porque Gaspar, que es el más cercano a Oscar de los que estamos aquí. A ver, a Oscar nadie le alcanza porque es el, con muchísima diferencia, el más viejo de todos, ¿no? Pero Gaspar está cerca, ¿eh? ¿Todo bien, Gaspar? Sí, sin problema. Feliz, feliz. Nunca seas feliz, pero bueno, bien. Y tenemos con nosotros al señor David. ¿Qué se siente, David, al cumplir 500 programas? ¿Cómo te sientes? Yo me siento muy saludable y muy sano y muy feliz. Así que tiene que ser bueno ese número. En mi caso llegué más tarde, ¿eh? Pero bueno. Pero también pasan por ti los años, ¿eh? Quiero decir, pasan por sí, todos. Es verdad. Al final... tengo más pelo. Sí, sí. Al contrario que los demás. Es verdad, David va al revés. Tiene más pelo cuanto más tiempo pasa. Y ahora no sé si es David o el bajista de Bon Jovi o de Kiss. La verdad. Bueno, pues ya sabéis, hoy más que nunca, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y vamos a ir con la actualidad, pero no sin antes, señor Jorge, repasar la encuesta. Pues así es, porque hace ya unas cuantas semanas hacíamos la encuesta sobre Silent Hill y os preguntábamos cuál era vuestro juego favorito de la saga. Y teníamos pues un montón de opciones. Teníamos Silent Hill, Silent Hill Shattered Memories, el Silent Hill 2 Remake, Silent Hill 2 Normal, Silent Hill 3, Silent Hill The Room, Silent Hill Homecoming, Silent Hill Origins, Silent Hill Downpour... y prefiero Resident Evil. Y bueno, hay varias opciones que no han tenido ni un solo voto, que son el Shattered Memories, el The Room, Homecoming, Origins y Downpour. Esos no tuvieron votos. Luego tenemos un empate en la segunda posición entre Silent Hill 1 Silent Hill 2 Remake y Silent Hill 3. Y el ganador de la noche fue empate entre Silent Hill 2 y prefiero Resident Evil, que es la eterna batalla, a pesar de que los juegos no tienen mucho que ver el uno con el otro. Son juegos bastante diferentes, pero es esa eterna batalla, ese eterno debate que se comentaba allá por finales de los 90 y principios de los 2000. Y bueno, hoy os preguntamos lo siguiente. Ojo a la encuesta de hoy. ¿Desde cuándo conoces el complejo Landa? Y tenemos un montón de opciones, ¿eh? Tenemos desde cuando Gaspar tenía pelo, desde cuando casi morimos por una tormenta, desde cuando nació el Cocademon, desde cuando nos adujeron los coreanos extraterrestres, desde cuando el análisis profesional de Final Fantasy IV, desde cuando el especial Metal Gear Zero. Y luego tenemos una opción comodín, ¿vale? Que es desde otro momento icónico del programa. Joder. Así que decidnos. Mierda. La mierda de opción. Bueno, está bien, porque no cabe la encuesta para contar todos los momentos legendarios del complejo Landa. Porque son, David, son 500 programas, ¿eh? Son muchísimos. Entonces, a mí se me ocurre alguna opción, ¿eh? Bueno, pues si quieres. Presiona. Lo hubieras dicho cuando te la pedimos. Me la guardo para mí y ya está. Una opción ahí muy, muy golosa. Bueno, en cualquier caso, si vosotros también tenéis opciones, como tiene David, comentadlas. Decidnos por nuestro foro, que vamos a leer algunos comentarios de la gente. Y hoy es posible que también leamos, cuando estemos en la parte off topic, que también leamos algunas preguntas o comentarios de Discord, ¿vale? De Discord o de Twitch, ya veremos. Pero no puede ser un brindis al sol, ¿eh? El comentario tiene que ser una pregunta o alguna cosa que queráis saber. O sea, no vale decir, pues me la suda, soy Manolo, ¿vale? No vamos a leer un comentario que diga me la suda, soy Manolo. Pero ya me entendéis. Así que eso. Muy bien, pues hasta aquí. Ya sabéis que podéis ir a complejolanda.forodes.org, nuestro foro oficial, donde tenéis la susodicha encuesta. Y antes de ir con la actualidad, porque bueno, hoy repasaremos noticias, también hablaremos del Salón de Videojuegos en Madrid y tal, quería comentar que luego tendremos tiempo para hablar de esto, que hoy es el especial número 500 de Complejo Aranda. Son 500 programas que se resumen, bueno, resumen lo que han sido pues más de unos 20 años aprox de radio. Buah, lo cual es bastante, mirando atrás. Y hoy coincide también que es el último programa del año, es decir, este va a ser el último programa de diciembre, luego ya volveremos en enero, como siempre, a dar más caña y tal. Pero nada, quería deciros que si, en caso de que estéis hoy por el chat, estad pendientes de de comentarnos cosas si queréis en nuestro Discord o en nuestro foro oficial complejoanda.forest.org, porque durante el off-topic que haremos después, pues estaremos viendo un poco qué cosas decís y todo eso. Si alguien tiene algún recuerdo, alguna foto entrañable o alguna cosa así, pues lo veremos también, ¿vale? Así que sin más, nos vamos con actualidad, nos vamos con noticias de hoy. Pues vamos a empezar con una noticia que yo creo que es una buena noticia para todos, para todo el mundo. Porque al parecer, Tim Sherry, la compañía, el estudio que hace Hollow Knight, han publicado un teaser anunciando el DLC expansión de Hollow Knight Silksong, que será gratuito. Será gratuito para todas las personas. Y va a salir en PC, PlayStation 4, bueno, en todos los sitios donde está el Silksong. Va a salir en algún momento de 2026. Y hay un teaser, hay un primer vídeo. Nada, simplemente para enseñar el logo y todo esto. Y que podéis ver en internet adelante. Pero bueno, el caso es que este juego ya ha vendido, esta secuela de Hollow Knight, ha vendido 7 millones de copias. Bueno, algo más de 7 millones. Y es una gran noticia pues que este estudio apueste por lanzar contenido gratuito. Así que mis dieces para ellos, la verdad. Maravilloso, es maravilloso que un estudio haga eso. Estamos en una época de raterismo absoluto, de pagar por todo. Y toma, un puto DLC expansión gratuito para ti. Mis dieces también, ¿eh? Sí, señor. Y ahí no es el único, porque esta semana ha salido un DLC también para otro juego, que es el Stalker 2. Ha salido un DLC con contenido gratuito también. 8 misiones nuevas, 7 nuevos lugares, personajes adicionales, armas adicionales. O sea que también se han puesto un poco las pilas en Stalker 2 con este contenido. Y no sé, se podría volver a poner de moda este tema. Por cierto, del... Jorge, hay otro más. ¡Otro más! A ver, vale. Y es que Skyrim se ha actualizado para Switch 2 gratis, pero gratis para quien tenga la Anniversary Edition, ¿eh? Para los otros no. Ah, carajo. Eso sí, esa actualización es una mierda, con lo cual no la descarguéis. Porque rompe completamente el juego, ¿vale? Así que... Entonces, cancelad esa noticia. Borrad esta última noticia del historial. Vale, porque estábamos hablando de cosas buenas y de repente pues viene una mierda. Pero bueno... Qué bonito es cuando se lanzan contenidos gratuitos para juegos que nos gustan y tal. Y una tradición que antaño era habitual y se ha convertido en una especie de rara avis, en una especie de no sé, no encuentro el símil, pero bueno, eso es como encontrarte un billete de 500 euros que te saquen un contenido gratuito para un juego. Y vamos con más contenido, porque hoy, creo que fue hoy concretamente, no fue hoy, fue antes de ayer, se anunció la colaboración de FIFA con Netflix Games. Oh. Es decir, el próximo juego de fútbol oficial de la FIFA lo va a lanzar Netflix. Esto yo no me lo esperaba, la verdad. Fue un total, no sé si decir un bajón, ¿no? No, pero espera, pero... lee los detalles y así nos reímos todos ya. Claro, tienes que leer todo. Bueno, a ver, los que lo van a desarrollar son Delphi Interactive, que son los que es un estudio de apoyo que trabaja en el nuevo juego de 007, de estos de, bueno, de outsourcing. Y es el que va a hacer el juego. Va a ser un juego fácil de aprender y emocionante de dominar. Y no sé qué detalles queréis que cuente, chicos. Es un juego. Pues mira, te los digo yo. Va a ser un juego de móviles y para jugar dentro de la aplicación de Netflix. Ajá. Y se va a controlar con un solo botón. De verdad. Infantino dijo que iba a ser un triple A. Pero espera. Infantino. A ver. Infantino habló de la asociación con Netflix para el juego de FIFA y habló un poquito del juego. Un segundo. Madre mía. Un segundo. ¿Lo de un solo botón es una broma o es literal? No. Está confirmado que es un solo botón. Es literal. O sea, Konami tiene absolutamente todo para, si quiere, ganar. Pero no es que no quiere. Pero no quiere. Konami, Víctor. ¿Qué va? Konami no tiene nada. Víctor. No. Pero vamos a ver. Konami, si quisieran, sí. Lo que tiene, David, lo que tiene es la decisión. Si Konami quisiera, pero realmente tiene que hacer muy poco y ganaría. Pero no quieren. Pero esto, ¿a qué te refieres con ganar? ¿A hacerse con los servicios de FIFA? No. Que la competencia de Konami en fútbol es pura basura. Bueno, pero lleva siendo una basura desde hace años, ¿eh? Pero eso ya. No, es que Konami regaló el mercado de los juegos de fútbol a Electronic Arts, hace la polla. Konami solo tiene que atreverse a hacer una cosa, que es un remake del PES 5 y a tomar por culo. Exacto. Que lo saquen tal cual, pero con mejores gráficos. Bueno, eso ayudaría para algunos nostálgicos. A ver, de todos modos, os digo una cosa. A mí esta noticia, cuando la leí, dije, joder, vaya gilipollez. ¿Sabéis lo que pasa? Netflix tiene actualmente, creo que 400 millones de suscriptores. 450 millones, ¿eh? 450 millones. ¿Cuántos juegan a juegos de móvil? Bueno. Potencialmente son posibles jugadores. Entonces, la gente dice, joder, qué tontería. No, tontería no, en absoluto. Tontería nada. A ver, así que bueno, nosotros no somos el target. La gente que juega más a videojuegos del mundo es la gente que juega contenido móvil. Eso es así. Entonces, es que igual se forran. Claro. Yo creo que no hay ningún juego de Netflix que haya realmente arrasado de los que han hecho para móvil. No, pero bueno. No quiere decir nada. Hasta que uno ponga FIFA delante, ¿entiendes? Exacto. Entonces, la cuestión es que, igualmente, últimamente, bueno, esto no es noticia nueva, ¿no? Pero la FIFA está como perdiendo el norte, ¿no? Porque se han salido del mercado tradicional, pero es que esto me recuerda al evento que hubo hace no mucho de presentación del Mundial, en el que le dieron el premio a Trump, un premio inventado, a persona guay de la paz del año, el premio FIFA de la paz, más pacífico. Tío. Qué cosa tan pocha. Que se lo inventaron solo para complacer al tío. Solo para decirle, toma, te vamos a dar una copa. Para ti solo, de oro. Hay que pagar el tributo. Es como, eso, no, ¿sabes cómo es? Yo no creo que esté perdiendo el hilo de la FIFA. Simplemente quieren más dinero. Ea, que es avariciosa, dijo, no te voy a pagar esta morterada. Llegado Netflix y dijo, ¿qué quieres esto? Toma. Sí, bueno, tengo mucho más dinero que es, así que te voy a pagar lo que me pides. Pero es avaricia y perder el norte. Lo del premio ese de la FIFA que le dieron a Donald Trump es como... ¿Sabéis cuando los niños son muy pequeños, ¿no? Y entonces cuando alguien está de cumpleaños le dan un regalo al niño de mentira como para que se calle y esté tranquilo? Pues a Donald Trump también. No era su cumpleaños y le dieron un regalo. Le dieron un premio de mentira para que no llorase porque no ganó el Nobel de la Paz. No, de la Paz, exactamente. Joder. Es muy lamentable, pero bueno, que la FIFA cada vez se le va más la olla con el tema de los dineros, ¿no? O sea, ya ha perdido completamente el norte, entonces esto pues no es sorpresa al final. Y bueno, vamos con otra noticia, y esta noticia es una mala noticia para los que nos gustan los videojuegos, ¿vale? Que al parecer, según los datos de ventas de videojuegos de Estados Unidos, las ventas de videojuegos han registrado uno de sus peores meses de noviembre en décadas. En ventas en Estados Unidos. Para que os hagáis una idea, noviembre suele ser uno de los meses más potentes del mercado de videojuegos. Seguramente el más potente del año. Y al parecer, este año se ha vendido bastante menos. Lo que se comenta al respectivo de esto es que al parecer la gente está no solo comprando menos juegos sino menos consolas, y se cree que uno de los principales motivos es el precio. Ha subido tanto los precios de las consolas, ha subido tanto los precios de los juegos, que la gente no puede adquirir tanto volumen como solía adquirir, ¿no? Y además de esto, la otra deriva es que han aumentado mucho los servicios de suscripción. Entonces, pues ahí vemos como hay una especie de fuga de usuarios al servicio de suscripción, porque es más asequible, porque literalmente pues el modelo tradicional es demasiado caro actualmente, ¿no? Y es preocupante este tema, ¿no? Porque es una deriva que, si se consolida, lo que va a propiciar es que las compañías apuesten más por este tema de servicio, por este tema de suscripciones, más que por lanzar contenido pues en formato físico o consolas o lo que sea, porque al final le saldrá más rentable. Iba a cerrar un poco el tema, simplemente pues eso, comentando que estaremos pendientes en los próximos años de lo que pasa, pero sin duda esto no tiene buena pinta, la verdad. Voy a decirte, pues tiene pinta que el año que viene va a ser peor, porque tengo la impresión de que tanto Play 5 como Switch 2, Xbox ya no existe, ¿no? Tienen pinta de que van a volver a subir de precio, por el tema de la RAM y toda la pesca. Eso es para ti, joder, ¿qué coño estás diciendo? Respeta a Microsoft, ¿eh? Ah, pero todavía hace consolas de videojuegos. Pues respeta, a ver, ¿vale? No me ofendas. Hoy o ayer, no sé cuándo fue, salieron los datos de ventas de Europa. Ah, es que lo superó. ¿Y qué pasa, Gaspar? Y lo superó, iba a decir, lo superó una mierda de consola, un tipo Wii a la Xbox, tío, no me jodas. Va, pero no es para hablar de Xbox, hombre, es para hablar de cómo vendieron las consolas. Y aquí se notó la bajada temporal que tuvo PlayStation 5, tanto la primera de octubre como la segunda de noviembre. que vendió más de 2 millones de consolas en territorio europeo. Me parece una cifra bastante sí, importante. A ver, ha habido factores, o hay, mejor dicho, factores económicos importantes que, por ejemplo, el tema de los aranceles ha influido. Totalmente ha influido. Y también la inflación en Estados Unidos. La inflación... La vida está mucho más cara ahora allí. Exacto, entonces... Yo estoy hablando de memoria. Yo nunca he visto en mi vida de jugador, y ya llevo muchos años jugando, nunca he visto, jamás, plataformas que con el paso del tiempo sean más caras que de salida. Nunca lo he visto. Nunca lo he visto. Es contra natura. Es que no tiene sentido. Es que efectivamente es contra natura. Entonces eso al final... a la gente le da una percepción negativa de las cosas, ¿no? Porque es como que esto sigue subiendo de precio a pesar del paso de los años. Pues, y espérate, porque ahora viene la crisis de la RAM, que va a subir todo de precio más, ¿eh? Exacto, es que... Yo creo que Switch 2 va a alcanzar... Iba a decir, yo creo que Switch 2 puede alcanzar los 500 euros, ¿eh? El año que viene. ¿Cómo? ¿Perdón? Yo creo que el precio, dices. Sí, sí. Seriamente puede alcanzar los 500 pavos. Date cuenta que la RAM, la DR5, por ejemplo, joder, ha duplicado... Multiplicado el precio por 5, o sea, RAM que valía 70 euros, ahora vale 500. No creo que Nintendo venda una Switch a 600 euros, Gaspar. No, no, digo 500. La básica estándar, si juego ni hostias, 500 pavos. Pero si ya vale eso prácticamente. No, suelta vale 439, por ejemplo. No, 439. Hostia, vale, 460, joder, perdón. No, 479. No desinformes, Gaspar. A ti te valió eso. A ti te valió eso, vale. Pero vale casi 500 pavos. No, le faltan 20 y pico pavos o 30. Bueno, pues sube 25 euros, vale, te lo compro. Va a subir a 500 euros. Joder, no. Espero que después del movimiento que hizo Sony rebajando la 100 pavos su consola y ver que la gente respondió, yo espero que se arriesguen un poquillo a bajar los precios y así intentar rascar más ventas. Pero Oscar, no puedes arriesgarte a bajar precios cuando tu memoria RAM ha pasado de costarte, yo qué sé, $5 a 20. O sea, no lo va a hacer. Intenta buscar dineros en otras cosas. En los juegos. En el narcotráfico. Un trapicheo de drogas dentro de las carcasas de las consolas, yo qué sé, búscate la vida. O sea, olvídate. El tema de la IA nos va a joder los videojuegos, de veras. Vamos a jugar todos en la nube en 5 años. A mí no me molesta, ¿eh? Yo si no tengo que comprar más consolas y videojuegos, tengo mercancía aquí en la habitación para estar años y años. No estamos hablando de caso particular de uno, hablamos en general de la industria. A mí tampoco me afecta porque ya lo tengo todo. Un caso extremo también. Pero a lo mejor dentro de 5 años, tío, pues nos comemos los mocos. ¿Qué ha pasado? Igual jugamos todos en la nube porque no habrá dinero para comprar hardware físico. En la nube no juego nunca, joder. ¿Qué pasa, gente? ¿Por qué todo es una mierda ahora? O sea, hace no mucho las cosas eran guays. Y hasta hace muy poco todo es una mierda, de repente. ¿Os habéis pasado? No entiendo. ¿Sabes que hace falta una guerra? Quiero decir, mira, el punto de vista es... Todo es más caro. Los juegos son más caros y las consolas nunca, no bajan de precio ya. Los AAA hoy en día... A ver, no nos vamos a engañar. Muchísimos son una puta mierda. Hablamos de AAA, no hablamos de AA. Antes AA salía mucha broza también, pero es que ahora salen muchos AAA que son muy malos. O sea, ¿por qué? Las compañías con políticas de mierda... Sony no saca juegos, Microsoft... ahora ya no es una consola y es una plataforma digital. Nintendo saca los juegos carísimos. O sea, ¿qué está pasando? Es que, Víctor, los ricos quieren ser más ricos todavía. Exacto. Eso es un cliché de mierda. Yo no estoy de acuerdo con esas afirmaciones tan insidiosas. A ver, pues yo sí. ¿Qué te pasa a ti que vienes enfadado? No estoy de acuerdo, joder. ¿Qué te pasa, joder? Voy a explicarme. A ver, explícate, David. Este año ha sido sorprendente porque he descubierto juegos que honestamente no pensé que fuesen a ser tan buenos, la verdad. Es decir, me he desmarcado un poquillo de quizás lo más mainstream, ¿sabéis? Y me he sorprendido a mí mismo, descubriendo cosillas guays. Han salido juegos, joder, por ejemplo... Es gol de señor, David. Es gol de señor. Lleva muchos años saliendo juegos no mainstream que son mejores que los mejores. Bueno, pero quiero decir, yo a lo mejor tenía la tendencia de jugar a cosas, pues quizás más... ¿Cómo decirte? Más triple A, sí, ¿no? Y este año he dicho, no, que le den por culo, voy a tirar por otro, por otras cosas. Lo cual confirma mi teoría, David. Bueno, pero hay buenos juegos igualmente. No, no, yo no digo que no haya buenos juegos. No tiene que decir nada. Solo he mencionado, hay buenos juegos igualmente. Solo he mencionado los triple A, ¿eh? Pero yo no digo que los triple A sean malos, ¿eh? Uf, he dicho yo creo que son mucho peores ahora, ¿eh? Me he enfocado, no lo sé, creo que eso es muy subjetivo en realidad. Ha seguido Silksong, que fue un juego que salió a un precio muy reducido, lo cual es sorprendente. Y es un buen juego, por cierto. Pero yo no he dicho que sea triple A. ¿Qué puta manía con los triple A? Joder, he dicho que es un juego que salió a 20 pavos y que es muy bueno. ¿Qué cojones tiene que ver que sea un triple A o no sea un triple A? A ver, la cuestión, David, es que ahora mismo, desde hace ya bastantes años, el mercado del indie es donde están los mejores juegos actualmente. Y los triple A. Los triple A. Pues yo estoy completamente a tope con eso, porque la originalidad está toda ahí. Y hay buenos juegos y de calidad superior. ¿Qué pasa? Los AAA tienen más presupuesto y te enseñan lo que no te pueden enseñar los indies. Pero es que son. Hay AAA muy malos ahora. Entonces, te vas al indie, que pero es más ha habido, ¿eh? Sí, pero es que ahora más. O sea, es que ahora la mitad de los AAA son una mierda, tío. Lo que quiero decir con esto es que. Te vas al indie, te salen más baratos los juegos. Y encuentras cosas diferentes todo el rato. Entonces. Yo tengo la sensación. Tengo la sensación. Personalmente, yo ahora estoy jugando Expedition 33. Y me está pareciendo un juego francamente bueno. Francamente bueno, ¿eh? A lo mejor no comparto ese entusiasmo que comparte mucha gente. Pero en realidad, objetivamente, es un juego muy bueno. Pero también he jugado juegos AAA que tienen calidad indudable. Vale. Sé que esto es subjetivo, habrá debate, podemos decir que sí, que no, yo que sé. Death Stranding 2 me parece un juego también muy bueno. Ghost of Yotei me parece también un juego muy bueno. Quiero decir, ha habido ejemplos para todo y para todos. Para todo y para todos. En general, lo que quiero deciros es que para mí este año, personalmente, ha sido bastante bueno a nivel de videojuegos. Ha sido bastante bueno. He tenido buenos lanzamientos, he jugado de manera regular, me he entusiasmado como no en otros años, que a lo mejor pues tenía una inercia un poco negativa de no conseguir engancharme, y para mí ha sido un año bueno este, personalmente. Claro, esa es mi opinión. Habrá gente que no lo vea así, o que tenga una opinión completamente diferente, o que a lo mejor no tenga ese entusiasmo que tengo yo. Pero no sé, para mí ha sido un año pues muy cundiente, la verdad, muy cundiente. Pues yo, por ejemplo, tomé una decisión hace un mes y medio, más o menos, ¿eh? A ver. Un día entré y tal, y estaba mirando a ver qué tiene versión Amazon y tal, para ir comprobando y tal, y decidí cancelar todas las reservas que tenía en Amazon, y me dije, no voy a comprar más juegos día 1 excepto Fire Emblem y Xenoblade, porque estoy hasta los cojones. O sea, de pagar 70 euros por juegos que pues que salen con problemas, rotos, y muchos no son jugables hasta un mes y pico después, por ejemplo, o tal. Y aparte, a los 4 o 5 meses bajan. Por mí la industria se puede ir a la mierda. Yo no voy a pagar 70 euros por un puto juego. A ver, yo uy, a mí, hasta las narices. Yo entiendo el punto, ¿eh? O sea, por ejemplo, Metroid no me lo he comprado directamente, he sudado del disco. Yo me refería sobre todo a que. A ver, obviamente, joder, estaba generalizando, ¿no? Porque los indies están saliendo los mejores indies ahora que nunca, que toda la historia. Eso está claro. Ahí está la creatividad, salen muy buenas ideas y. De hecho, yo es con lo que más he disfrutado este año, sin ninguna duda. Ahora, mi reflexión iba un poco hacia el punto en el que va la industria hegemónica de los videojuegos, ¿no? Se trata muy mal al usuario en general, con políticas muy pochas por parte de todas. Luego está el tema de que muchas de las compañías están virando a juegos que no le interesan al público tradicional de los videojuegos, juegos que muchos de ellos se hostian. Hablo de los multiplayer, extraction shooter por todas partes y cosas del estilo. Hay compañías que están petando directamente por eso. Nos quieren sangrar también por todo, ¿no? Con la cantidad de, pues eso, de ideas que hay ahora con respecto a pagarlo antes, paga 100 pavos para tener el juego dos días antes y jugarlo roto y cosas del estilo, ¿no? Entonces, yo veo eso, veo que sube el precio de las consolas, veo que las compañías siguen apostando por esos modelos y todo eso, y que precisamente faltan más juegos un poco de la industria hegemónica, que nos están dando los indies. De hecho, Expedition 33 es medio indie, no indie, pero está entregando la clase de juegos que se hacían antes, precisamente. Y joder, yo veo todo eso y digo, esto es una mierda, la verdad. O sea, la industria tocha actual es una mierda. Esa es la verdad, o sea, es duro, porque llevamos siguiendo los videojuegos desde hace muchos años, pero es que es decepcionante, joder. Entonces, mi opinión va en esa línea. Que salen buenos juegos, indudablemente. Este año salieron muy buenos juegos. Pero no es. La industria tocha no es lo que más interesa ahora. Yo estoy de acuerdo. Bueno, yo en mi caso particular creo que llevo, no sé si 6 años o por ahí, apenas comprando 4 o 5 novedades al año. Novedades en plan triple A. Y la verdad, me estoy ahorrando unos pavos que es importante, es impresionante. Y total, es lo que decís. Muchos de ellos salen que están rotísimos. Y aparte, que... los 4 meses en alguna oferta bajan 20 euros o 25 euros. Sí, claro. A mí me ocurre que desde finales del verano estaba un poco hastiado del volumen de lanzamientos y de la deriva que comenta Víctor. Y que esto es una cosa que comenté, yo lo comenté de forma interna aquí en Complejo Landa, ¿no? Que estaba un poco cansado del FOMO y todo esto. Y mirad, lo que hice, dejé de pillarme juegos de los que estaban saliendo y lo que hice fue ponerme a jugar al Final 9, a volver a pasarme ese juego. Pero no por ser un juego clásico, porque diga, no, los juegos nuevos... No, tengo juegos nuevos también. Pero he llegado al punto de que me pasaba que estaba jugando un juego y estaba pensando en el siguiente que quería jugar, en lugar de disfrutar lo que tenía que delante, ¿no? Y es porque el volumen de lanzamientos es brutal y la industria nos crea una sensación de velocidad, tienes que ir rápido por el siguiente, ¿no? Y decidí romper con eso. Y es, ahora estoy que me dedico a un solo juego y cuando me acabe ese juego ya veré qué hago, si cojo alguno de mi fondo de armario que es amplísimo o si me compro uno nuevo. Pero creo que voy a dejar de comprar novedad porque sí, excepto cosas que me llamen mucho la atención o lo que sea. Porque creo que nos estamos volviendo un poco locos y que la industria nos está sangrando, la verdad, con sus políticas tan agresivas de venta. Pero si me pasó a mí lo mismo hace poco, o sea, hace 15 días y tal me puse a buzar mi biblioteca de Steam, que es... eso es un mar sin fondo. Y dije, hostia, está Control aquí, vamos a probarlo. Que lo terminé hace un par de días. Es un juego de 2020-21. Un puto juegazo. ¿Qué necesidad tengo de dejarme 60 euros, 70, una novedad ahora? Cuando tengo todos los gotis años anteriores pudriéndose en bibliotecas sin tocar, escuchar. O sea, yo a mi FOMO interior lo ahorqué ya hace muchos años. Ya no me da nada de molestia dejar pasar novedades que me interesan para más adelante cuando estén más baratas. O incluso si ya no se puede comprar más, que le den por el saco. Ya me la suda completamente. Ya, juego lo que me apetece en cada momento y ya está. O sea, que desaparece en físico, va a estar en Steam, todo sale en Steam, joder. Que no lo encuentro en físico para sus dos, pues lo pillaré en Steam, voy a tomar por culo. Menos un Xenoblade, un Fire Emblem, que los compré día uno, porque son juegos que sí o sí me gusta. Pero el resto, que les dé por culo. Ya habrá alguna oferta o alguna cosa y los pagaré 40, 30 euros, y a tomar viento. No os reconozco. Nunca más. Eres un traidor a la causa, David. No compres más novedades. Sí. Sí. Pero... es que David, nos están tomando el pelo, la verdad. La industria nos está tomando el pelo. ¿A quién le toman el pelo? ¿A quién? A nosotros, David. Nos ha traicionado la industria. A ver, es lícito que tú te compres lo que quieras y lo que no quieras. Claro. Cada uno. Gracias, Oscar. Menos mal que me lo dices porque tenía dudas. Hoy estoy enfadado porque sí. Pero ¿qué te he dicho yo que estoy enfadado, macho? Es tu percepción de mierda la que dice que estoy enfadado. Yo estoy perfectamente. Debato sanamente con vosotros. Creo que he sido respetuoso o no he sido respetuoso. Ha sido muy respetuoso. Pues ya está. Mira, Jorge dice que he sido respetuoso. Si lo dice Jorge, es verdad. David, tienes que entender nuestro punto. Yo siempre digo la verdad. A ver, a mí me gustaría apoyar a Metroid, ¿no? Por ejemplo, es una serie que no vende mucho y necesita las ventas. Vale, pero sí, bueno, no me sale apoyarla pagando 70 euros, algo que no voy a jugar hasta dentro de 3, 4 o meses o un año. A ver si la pillado hoy. Joder, te agarra una oferta y lo compro a 50 euros o 40 y a tomar viento. Tenemos que seguir, muchachos, que tenemos más contenido. Y mirad, ya sin música ni nada, la noticia que voy a contar ahora iba a ser la noticia del día, pero hubo Game Awards. Entonces he colocado los Game Awards como noticia del día para que hablemos un poco sobre lo que se ha presentado y demás. Y entonces voy a ir con la noticia que para mí era la noticia del día. Que es que... George Romero sigue trabajando en su shooter. ¿Y sabéis por qué es la noticia del día esta? Porque el que consiguió la exclusiva fue aquí el señor Víctor. Tía. Él consiguió esa exclusiva de los labios de John Romero. Os cuento la historia. Cuenta. Bueno, a ver, lo que dice Jorge parece que está de coña, pero es cierto. Conseguimos exclusiva básicamente porque... Bueno, yo estuve en el Salón de Videojuegos en Madrid y una... Bueno, yo fui a dar una charla originalmente, ¿no? Pero un par de semanas antes me dijeron, oye, Víctor, habíamos pensado si te gustaría a ti entrevistar a John Romero allí. Es un evento multitudinario y tal. Yo, pues, debido a mi trabajo, pues hablo inglés y todo eso y hablo con diseñadores y todo eso. Vamos, era idóneo en esta situación, ¿no? Y claro, os podéis imaginar, es mi ídolo, ¿no? Entonces, claro, para mí fue muy fácil. Entonces, la cuestión es que preparé varias preguntas. Y yo tuve ocasión de hablar con Romero el día antes y también el propio día de tal. Y yo el día antes le dije, bueno, estuve hablando con él un poco, le preguntaba pues qué había pasado con lo de Microsoft y tal. También expliqué lo que me pasó a mí cuando estaba en Tequila Wars, con Tencent y todo eso. Y le pregunté, mira... mañana vamos a hablar y tal, te voy a preguntar, ¿hay algún tema del que no quieras hablar o del que no puedas hablar o lo que sea? Y me dijo, no, tira lo que quieras. Y aproveché y tiré eso. Yo ya sabía sobre su proyecto porque el día antes ya me estuvo comentando a mí. Pero Jorge decía que era una exclusiva que teníamos nosotros, porque es verdad, fue exclusiva mundial. Nos citaron como fuente todos los medios internacionales, incluso. O sea, bueno, que... Sí. No. Citaron el Salón del Videojuego de Madrid y claro, pusieron el vídeo en el que Víctor le pregunta. Que lo subió un amigo nuestro, el vídeo ese, Andrés. Y la cuestión es que me pareció bastante gracioso porque... Me pareció gracioso por lo siguiente, chicos. Los primeros en sacar la noticia fueron Eurogamer, Reino Unido. Y yo digo, ¿cómo es posible? Porque nosotros, vale, hacemos aquí el Complejo Holanda y lo hacemos cada dos semanas, entonces no llegábamos a tiempo para dar la exclusiva. Pero, ¿cómo es posible que ningún medio español fuera el primero en sacar la noticia? Es curioso. Porque hacen copy-paste de los ingleses y ya está. Sí, sí, es bastante curioso. Total. O sea, de hecho, Eurogamer España no la sacó. Ni antes ni después. No la sacó directamente. Creo que la sacó Banda el día siguiente y a partir sacó de ahí Banda más. Y la sacaron y algunos medios. En el otro lado también salió justo sí. el mismo día que se publicaron el resto de medios anglosajones. Pero la cuestión es, para una vez que tenemos exclusiva aquí en España de algo interesante, pues es curioso, ¿no? El caso es que, bueno, luego os hablaremos un poco del Salón del Videojuego y os explicaremos un poquito más de qué tal con Romero y tal. Pero bueno, lo que comentó en esta charla con el señor Víctor es que el juego sigue adelante, pero el juego no va a seguir el estándar de producción que tenía antes, porque este juego tenía una plantilla de ciento y pico personas, tenían un presupuesto, bueno, habían invertido ya 50 millones de euros en hacer el videojuego, y como sabéis, Microsoft de un día para otro les quitó la financiación, a pesar de que ellos estaban cumpliendo con las deadlines, estaban haciendo las cosas bien. Entonces, bueno, Romero Games tuvo que despedir a gran parte de su plantilla, la mayoría, y quedaron poco más de 10 personas. 10 personas que obviamente no pueden llevar a cabo el desarrollo de este juego, y lo que hicieron fue hacer una especie de reinicio del proyecto, aprovecharon la tecnología, arte, cosas que ya tenían hechas, y están haciendo un proyecto nuevo. Este proyecto nuevo... Es interesante porque cuando hablaba del tema, John Romero lo veía realmente ilusionado. O sea, incluso tanto en la charla como cuando le preguntamos en Petit Comité, el tío se le iluminaban los ojos cuando hablaba del proyecto. Y él decía que es un shooter que tiene un concepto de juego que él nunca ha jugado, que nunca lo ha visto. Que a él le gusta pensar que cuando la gente lo pruebe va a sentir la misma sensación de novedad que sentiría cuando... probó Elden Ring, en cuanto a que sí, Elden Ring era un Souls, pero ¡oh! ¡Qué gran novedad! Era diferente, ¿no? Pues él se refiere a eso. Muchos medios tradujeron mal la noticia y decían, va a ser como Elden Ring. No tiene nada que ver con Elden Ring. Él utilizó la analogía de Elden Ring para que entendamos, claro, que va a ser como jugar un shooter, pero que te aporte el nivel de novedad que aportó cuando salió Elden Ring, ¿no? Y... Entonces, él comentaba eso. Y luego lo que decía es que como son menos gente, se están divirtiendo bastante haciendo el desarrollo, todo el mundo tiene voz y voto. Los líderes de cada departamento son los que están haciendo, por ejemplo, el líder de arte está haciendo arte, el líder de programación está haciendo programación, etc. Entonces, está muy contento y muy entusiasmado con lo que va a salir. Y obviamente él comentó que la experiencia va a ser mucho más pequeña de lo que era originalmente. Y lo que me comentó es que y nada de multiplayer cooperativo ni mierdas de esas. O sea, básicamente... A mí me dio a entender, por sus palabras, que era algo que le estaba pidiendo Microsoft, que estaban pidiendo en este proyecto y que se lo han podido cargar debido al re-scope que han hecho, ¿no? Pero el tío hablaba entusiasmado, ¿no? Que va a ser un single player de tipo de juegos que le gusta a él y de tipo de juegos que la gente espera de él. O sea que, bueno... Y también comento que actualmente son los dueños de la licencia. Es decir, que todo lo que están haciendo, la IP es suya, ya no es de Microsoft, porque Microsoft los dejó tirados. Y bueno, pues que para bien o para mal va a ser todo suyo, ¿no? Lo que no ha dado es, obviamente, ningún tipo de fecha ni nada por el estilo. Así que, bueno, esto irá para largo, porque teniendo en cuenta que han tenido que volver a empezar y todo eso, pues irá para largo. Pero él comentaba que el desarrollo, hoy por hoy, él considera que está garantizado, que se va a lanzar el juego. Entonces, veremos. Sin duda una gran noticia, ¿eh? Porque esto, yo os digo, esto es una primicia que no se conocía en ningún sitio. Y bueno, pues que sepáis que el complejo Holanda estaba ahí. Allá donde está la noticia, está el complejo Holanda. Y os traemos noticias fresquísimas, de primera mano, ¿eh? Pero no os dijo nada de plataformas, ¿no? Imagino PC, no. Solo PC. No, pero no comentó nada. Pero, a ver, yo creo que lo más probable es que PC seguro... Y luego ya veremos en qué consolas. Claro. Pero bueno, es una buena noticia y los mejores deseos para John Romero. Que nos está escuchando. Tristemente, mi opinión es que aquí en España no interesa a John Romero. Esa es la opinión que yo tengo. No interesa. Es posible. Sí, sí. No interesa. Al final, las noticias que se publican a día de hoy son noticias con tendencia clickbait absoluta, noticias para generar enganche, que la gente pinche y la vea. Y John Romero no interesa una mierda, lo cual me parece tristísimo. Es una puta leyenda de videojuego, es el padre de los videojuegos modernos y no interesa. Y resulta deprimente. Y aún digo más, David. Una cosa que me sorprende mucho es que tú te vas ahí en las noticias y tal y te pones a leer los comentarios, ¿no? Y muchísima gente dice, solo habla de Tai Katana o hablan de que ese tío vive de las rentas y no sé qué, no sé cuánto. Y digo, joder, qué rápido se olvida la gente de un tío que fue una putísima leyenda. O sea, que todo lo que hacía era oro. Y por Tai Katana, joder, la gente habla de Tai Katana, pero se olvidan de que su empresa sacó Deus Ex. Es la empresa que dirigía. Sacó a Anachronox, sacó claro. Thief. Pero, o sea... El tema es ese, ¿no? Que claro, lo han crucificado por un juego y el tío, joder, pues yo qué sé. Pero Víctor, tú piensas que la gente, en realidad, Víctor, y sé lo que voy a decir, es una generalidad, pero es una generalidad cierta. La gente es una hija de puta. Y da igual que tú hagas 100 cosas bien. Si haces una mal, la gente te va a recordar por esa que has hecho mal. Y ya está, tío. De hecho, en la charla, Víctor le preguntó pues qué aprendió de los errores del pasado, ¿no? Y cómo lidió con eso una persona que había tenido puro éxito hasta que fue el Tai Katana. Y entonces el tío dijo, mira, lo primero, él comentó varias cosas, ¿no? Una de ellas es, una cosa que aprendí es cuando montes algo, una empresa o lo que sea, asegúrate de que la gente con la que lo montas está en tu misma línea de pensamiento, porque si no va a haber problemas. Luego comentó que se tomaron decisiones malas desde el principio, pero comentó una cosa... que él dijo, hay una cosa de la que estoy orgulloso, que es que dijimos de hacer 4 juegos y acabamos los 4 juegos. Y los pusimos a la venta los 4. No se canceló ninguno. Algunos salieron mejor, otros peor, pero no se canceló ningún juego. Y él estaba orgulloso de ese logro, de haber podido lanzar 4 juegos, ¿no?, con esa empresa. Y bueno, pues desgraciadamente no fue bien la cosa, pero es que de ahí salieron varias leyendas, pues como el Thief o como el Deus Ex, por ejemplo, ¿no? Entonces... pues eso. A ver, no me gusta hacer de abogado del diablo, ¿eh?, en este aspecto. Pero daros cuenta, ¿cuándo fue el último juego comercial que sacó John Romero? O sea, que participó realmente en el desarrollo. Joder, muchos. Sí. Pues mira, el capítulo de Dune Sigil, ¿qué te parece? ¿Qué te parece eso? El Sigil 2. Sigil 2, ¿qué te parece? Pero es que la gente se piensa Empire que... Empire of Sin, ¿lo conoces? Empire of Sin, ¿sabes cuál es? Sí. ¿Qué es? No lo jodes, ¿qué me parece? Pero no solo eso, también mucha gente se olvida de que el tío fue consultor para sagas como Rainbow Six. Trabajó en móvil cuando empezaron los móviles, trabajó en Gage también, estuvo trabajando también en Facebook, él iba un poco donde estaba la novedad y tal. Joder, nunca dejó de trabajar este tío, ¿eh? Lo que pasa es que es lo que no digo. Fue mainstream. La gente piensa, se hizo Daikatana en el 2000 y no ha hecho nada. Pero realmente claro. Sí hizo cosas. Ese es el tema. Claro, pero no hizo. Joder, no estuvo del poco. Vamos a ver. O sea, mira, aunque Romero se rascase los cojones a dos manos, es un tío que parió prácticamente Wolfenstein, Doom y Quake. Pero sí, ¿qué más te vas a decir a este tío? Que mucha gente que lo critica ahora dice tal. Es que no había nacido cuando salió esos juegos. Ese es el. Claro. Joder, nosotros pues sí. Informe, pero mucha gente que está en esos foros. Que luego la. Luego la gente de 30 años. Dios. No ha conocido el pop de John Romero, joder. Gente de 30 años dice: John Romero. Tú nunca has jugado a nada. Nunca haya sacado un triple A en mi vida mientras yo juego videojuegos. O sea, es un dinosaurio hace 30 años. Luego. Esa es la crítica que le hacen porque no lo conocen. Es eso. Luego la gente tiene una idea equivocada de cómo funcionaban los desarrollos de Quake, de Doom. Porque dicen, no, es que el genio era John Carmack. No, John Carmack era el genio técnico. Pero John Carmack hizo un motor. Y su motor eran cuadrados y palos. ¿Vale? Es decir, al que se le ocurrió hacer un shooter de disparos en el infierno con monstruos y todo eso, y cómo se jugaba ese shooter, fue a John Romero y a Tom Hall. Mm. Fueron ellos los que idearon Doom. Sí. John Carmack estaba... enfocado en la tecnología, en sacar el motor gráfico y que el motor gráfico fuera lo más realista del momento. Y siempre fue así, ¿eh? De hecho, mucha gente le achaca en que... en todos los juegos. Que en Quake... bueno, porque él con Quake dio mucho hype, porque Quake iba a ser otra cosa. Iba a ser una especie de action RPG. No iba a ser lo que fue finalmente, ¿no? Y le achacan mucho a este tío, pero John Romero es quien más niveles hizo de Quake, ¿eh? De todos los diseñadores que trabajaron en él. O, por ejemplo... todo este tema que hablamos, ¿no? Del tema de la esencia de los juegos. Claro, hablas con Romero y le empiezas a preguntar cosas de diseño de juego concretas de sus juegos y el tío sabe responderte porque es quien lo diseñó. Por ejemplo, el tema de Doom. Yo le pregunté por el movimiento basado en impulso, ¿no? El momentum based. Que básicamente es... Vosotros sabéis que en Doom tú te mueves, ¿no? Y tarda un poco, tiene como inercia. Tarda un poquito en detenerse, ¿no? Y... es como que tiene una aceleración y una fricción cuando paras. Y el tío me dijo, no, es que esto lo intentamos hacer en Wolfenstein, el Wolfenstein 3D, pero no tuvimos mucho tiempo porque en aquella época hacíamos los juegos entre 4 y 6 meses, íbamos a toda leche. Entonces no lo pudimos hacer bien. Y en Doom, como íbamos a tener tiempo, dije, vamos a hacerlo bien. ¿Por qué? Porque se habían inspirado en los juegos de plataformas 2D de la época, de Super Mario, no sé qué, y todo esto. Y les había parecido pues que eso fomentaba pues ir más rápido por los niveles, no sé qué tal. Y claro, tú le ves hablando de eso y dices, joder, que este tío está de vuelta. O sea, yo estoy preguntando cosas que para mí son, y él, para él es lo más elemental, ¿no? Es un tío que sabe mucho. Lo que pasa es que es lo que decía antes, que la gente solo se acuerda lo que decía David, ¿no? Te crucifican por un error y se acordarán siempre del error, pero este tío es un tío brillante. Yo le deseo mucha suerte y pueden pasar muchas cosas, ¿eh? Puede pasar que no le llegue dinero para terminar el juego y se quede ahí. Puede pasar que el juego salga y no le guste a la gente. O puede pasar que sea un puto éxito. No lo sabemos. Pero oye, el tío está ilusionado, lo está haciendo, lo va a sacar, va a hacer todo lo que pueda para sacarlo. Yo le deseo lo mejor, desde luego, ¿eh? Y estaré ahí para jugar. Yo estoy jugando el Sigil 2. El 1 ya me lo pasé y estoy jugando el 2 últimamente. Y mis 10 es ese juego. O sea, es una puta pesadilla de juego. Pero un diseño de niveles cojonudísimo, la verdad. Muy sorpresivo. Pero en fin, vamos a con la última noticia de hoy, ¿vale? Y vamos a... bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente, chicos. Vamos a hablar de los Game Awards, ¿vale? Pero lo que voy a hacer es, en lugar de detenerme en todos los juegos como hacemos habitualmente, voy a pararme en lo que yo vaya viendo más significativo. Si veis que me dejo algún juego del que queréis hablar, pues me lo decís cuando acabemos y lo retomamos, ¿vale? En primer lugar os voy a decir los resultados de los Game Awards, ¿vale? Mirad, el juego del año fue el Expedition 33. Básicamente este juego fue el que se llevó casi todos los premios gordos. Se llevó juego del año, mejor dirección, mejor narrativa, mejor dirección de arte también. Y no sé si alguno más, pero o sea, todos los premios gordos se los llevaron ellos. Banda sonora también se la llevó. Y luego tenemos también se llevó el de mejor actuación, que se lo llevó la tipa que hace el doblaje en inglés. Yo este juego lo jugué un poco, no lo jugué mucho, pero lo jugué en francés. Por ser la versión original, me dije, bueno, vamos a probarlo en francés. Así que no sé muy bien qué tal. Curioso. Sí, no sé, porque ya que es la versión original y es un juego europeo, pues dices, va, venga, pues en su idioma original, ¿no? Y no he escuchado la versión en inglés, así que tampoco puedo opinar. Dices el doblaje en inglés, Jorge, sí. Perdón. A ver, está bien. A mí, sinceramente, me parece muy pocho. Es decir, me refiero, no el doblaje en sí, ¿eh? El doblaje está bien y tal, pero me parece pocho que le hayan dado el premio al mejor doblaje cuando literalmente habrán sido 2 horas de una persona. Quiero decir, en lugar de nominar a los actores y actrices franceses que hicieron captura de movimiento y toda la pesca, me parece borchenoso. Sobre todo porque luego tienes al lado un juego que se llama Death Stranding 2 con superestrellas de Hollywood que han hecho captura de movimiento, han estado implicados meses en el desarrollo del juego y tal. Y al final se lo lleva una persona que hizo, joder, 2 horas, una tarde, un martes, y que no sabía, no tenía ni puta idea de que iba el juego un minuto antes de entrar, ¿no? Me parece un poco, joder. O sea, que yo entiendo que es el mejor juego del año y tal, y que la gente está hypeada e ilusionada, pero joder, hay cosas, macho, que son la hostia. Te voy a decir una cosa. El personaje en sí, el doblaje en sí, este juego es, por decirlo en una palabra, es muy intenso y muy intensito. Es decir, es un juego de vaivenes emocionales constantes. Entonces, digamos que la implicación de los actores de doblaje, pues a lo mejor sí está un poquito por encima de la media de lo habitual. Estoy de acuerdo contigo en que Death Stranding 2 me parece que tiene bastante más mérito que este nivel de doblaje porque tiene una implicación total de los actores. Eso es completamente cierto. Pero es que Expedition tiene momentos de, bueno, no quiero entrar en detalles, pero momentos bastante jodidos a nivel argumental. Entonces, claro, lo que pasa es que es premio a mejor actor, no es premio a mejor historia, ¿sabes? A ver, sí, no te hablo de historia. Yo te hablo de la interpretación, te hablo en sí mismo. O sea, de lo que ocurre y cómo el personaje lo interioriza, ¿entiendes? Sí que hay una cosa que creo que Víctor tiene razón, que es, joder, igual se lo podían haber nominado a los actores de la versión original, que al fin y al cabo son los que también hicieron la captura, los que hicieron el grueso del trabajo, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que en esto solo van a nominar actores de Estados Unidos, claro. O sea, básicamente. En cualquier caso, este juego también ganó el premio a mejor juego independiente y a mejor debut indie. Fue polémico, porque claro, este juego tuvo más de 4 millones de euros para desarrollo y claro, los indies pues se mosquearon un poco, y con razón, de que, a ver, este juego es un indie, no indie, ¿vale? O sea, no es tan indie porque tiene grandes inversores detrás. Entonces, bueno. A ver, yo lo que veo, Jorge, y con mi ignorancia, yo lo que veo de Expedition, honestamente, se nota que hay pasta ahí metida, ¿eh? O sea, claro, se nota que hay pasta ahí metida, ¿eh? O sea, es que este es un juego de estándar triple A, no es un juego indie. Entonces, a los indies de verdad, los que tienen 4 duros y se han montado juegazos este año con 4 duros, como por ejemplo el Blueprints, Absolum, el Hades 2, el Hollow Knight incluso, el Silksong, sí. Pues claro, dices, joder, es que este juego no es un juego indie, coño. Entonces, bueno, esa fue la polémica, ¿vale? Una de las polémicas también, también que Kojima puso mala cara cuando pillaron el premio a mejor dirección. Hay un GIF famoso de Kojima poniendo cara de sorpresa. Eso fue doloroso para Kojima. Sí. Y eso, bueno, el caso es que no nos vamos a parar en el resto de premios, simplemente que sepáis que ganó por goleada máxima el Expedition 33. Se nota que a la gente le ha gustado este juego. Y yo personalmente me alegro porque era una propuesta nueva. Porque la mayoría de los nominados eran secuelas y tal, y esto era un juego nuevo, ¿no? Así que me alegro mucho por ellos. Y vamos a lo importante de los Game Awards, que son los anuncios. Que, por cierto, se ha revelado que cada minuto en los Game Awards, para lanzar un tráiler, cada minuto en pantalla cuesta entre 300 y 400 mil euros. ¿Y cuántas cosas? O sea, Un tráiler de 3 minutos es 1 millón de euros. Joder, vale. Capcom soltó pasta ahí, me cago en la puta. Sí, sí, se soltó panoja. Entonces, que sepáis que cuando veáis un anuncio de esto, incluso de un juego indie, ese juego indie tiene un publisher muy potente que ha soltado 1 millón de pavos o 500,000 para salir en los Game Awards. Bueno, a ver, yo creo que sí que... Los Game Awards no es indie. Lo que sí que se ha comentado es que algunos eran invitados o algo así y no les cobraban, me parece. Pero no estoy seguro 100%. Pero joder, es un pastor. Se levanta una pasta de Doritos espectacular, ¿eh? Hijo sí, sí. De puta, el chiquibuy. Doritos está forrado. Es así, está forrado. Está montado en el dólar. Joder, se montó su gala de los Oscars asquerosos y está forrando. Ya no come sobre Doritos. Sobre el cadáver del E3, el cabrón. Ah, ahora come en estrellas Michelin. La cuestión. Se anunciaron varios juegos. Voy a decir así los que más... los considero más llamativos, ¿vale? Uno de ellos se llamaba Decrepit, que este juego lo presentaron casi al principio y era... es una especie de juego de mazmorreo en primera persona, muy realista y tal, en el que nuestro protagonista está en una mazmorra y tiene que escapar de ella y hay aberraciones y criaturas terribles y si nos pillan nos mandan otra vez al fondo de la mazmorra y hay que volver a empezar, ¿no? Me llamó bastante la atención ese juego y comentaban que va a tener pronto un playtest en Steam. Se llama Decrepit, ¿vale? Por si lo queréis buscar. También enseñaron un nuevo vídeo de Pragmata. ¿Os acordáis? El juego del astronauta y la niña que la gente pensaba que era de Kojima, pero no. Sí. Que es de Capcom. Bueno, pues este juego, que ya se sabía, ya se habían visto cosas de él, va a salir el 24 de abril y en este evento pues mostraron un vídeo con gameplay y demás. Y bueno, pues ese juego de acción estilo japonés. O sea, podemos decir eso. Tengo que decir que probé la demo, me gustó mucho. Eso sí, el combate no es tampoco muy dinámico, ¿eh? O sea, tienes que esquivar, los enemigos se mueven un poco, sobre todo los bosses y tal, pero es relativamente pausado, ¿eh? No es... A ver, no diría que es un juego de acción muy dinámico, por lo que he visto, ¿eh? Pero bueno, me gustó lo que probé la demo, ¿eh? Gráficamente bastante resultó. Luego mostraron, no sé si queréis comentar alguna cosa más o continúa. Vale, mostraron también bueno, una serie de juegos, había alguna secuela, juegos que ya estaban anunciados. Enseñaron uno llamado Tank Rat, que es de que manejas un tanque que lo vas tuneando y tal, que estaba así curiosete. Y enseñaron uno que era una especie de plataformas 3D raro que se llamaba Bradley the Badger, que es como una especie de bicho, no sé qué bicho era, si era un castor o qué era el bicho, y un tejón o algo así, ¿no? Y el caso es que, bueno, que vives aventuras, pero tiene una especie de fondo turbio raro, ¿vale? Es del director de Mario + Rabbids, y bueno, pues sí, cuenta con el actor Evan Peters para hacer del protagonista y tal. Luego... uno de los anuncios potentes, pero fue solo un teaser con CGI nada más, es el nuevo juego de Star Wars Fate of the Republic, que este juego está dirigido por Casey Hudson, que es el director de Mass Effect y de los KOTOR. Entonces, claro, esto fue el hype máximo porque dices, ostras, el tío que dirigió los KOTOR y que dirigió Mass Effect vuelve a hacer un juego de cosas espaciales y además con la marca Star Wars. Bueno, no se sabe nada, no hay fecha, no se sabe cómo se juega. El tren es muy bonito, pero ya está. Honestamente, yo estoy en contra de este tipo de anuncios. Enseñas un juego que supuestamente podía salir en 2030, que yo no sé si estaré vivo en 2030, mejor estoy muerto. Y me parece, o sea, yo no soy partidario de eso. Al final enseñas un juego a demasiado largo plazo, con un vídeo más bien conceptual de lo que puede ofrecer el juego en sí. Y yo, de verdad, es que ese tipo de anuncios a mí me joden, porque no sé cuál es el fundamento, no entiendo el porqué de eso. Son videojuegos, no puñeteras películas en CGI. Entonces, joder, es un anuncio que podía ser ponte en torno, pero se ha quedado en, bueno, ya veremos, en un ya veremos. No me mola este tipo de anuncios. Es que esta es una industria muy extraña. La gente piensa que aprendería de hostia, Nintendo anunció el Metroid este, el nuevo, en 2018, y tuvo problemas y tardó casi 10 años en salir, bueno, 8 años. Pero no aprende, nunca metiendo los mismos errores. Imagínate que este juego ahora sacan esto. Y te dicen, ah, pues me está previsto 2028. Hostia, le pasó a Metroid, un reinicio y que te vas a 6, 7 años otra vez. Correcto. O sea, es que es un desperdicio. Tienes a la gente, la, hostia, le incentivas con algo, ¿para qué? ¿Para que tarde 5 años en salir? Con eso no tiene sentido. No, yo no, pienso no, como vosotros, no, la verdad. No lo entiendo, la verdad, pero bueno, que se vayan al infierno. Que se jodan. Cuando salga, que salga. Pero yo no quiero saber nada. Así que vete al infierno, Casey Hudson. Aunque seas famoso, no me convences. Y ponte a currar. A mí el juego de Loverno, por ejemplo. ¿Cuándo se anunció el juego de Loverno? En 2020, ¿no? Hace un millón de años. Bueno, no, yo creo que más tarde, ¿no? 21, no fue, por ahí, no sé. No, no fue el año que se anunció se filtró una beta y mira, PlayStation. O sea, sigue sin fecha. No lo sé, la verdad. Yo creo que fue un año después, pero tampoco me hace mucho caso. O sea, ¿de qué sirve? Bueno, si filtró una beta y sigue sin fecha. En cualquier caso, el anuncio de la noche fue el nuevo juego de Larian. Que ya sabéis que son los creadores de Baldur's Gate 3, que es el juego, pues, uno de los juegos más jugados, más galardonados y más queridos de la última década. Y anunciaron un nuevo Divinity, que ya sabéis que es la saga que les pertenece, una saga bastante buena de juegos de rol, y han enseñado un tráiler CGI que tampoco nos dice nada, pero como el juego se llama Divinity, entendemos que va a ser continuista con respecto al resto de Divinities, solo que con lo que han aprendido también en Baldur's Gate. ¿A cuál resto? ¿A los Divine o a los Original Sin? Claro, tienen una de las sagas. No, yo creo que a los Original Sin, que son los más recientes. Yo creo que a ninguno, ¿eh? A ninguno. Bueno, será una cosa nueva. Ya dijeron que va a ser más ambicioso incluso que Baldur's Gate 3, con lo cual... Pero el estilo jugable, ¿es Divine Divinity o no, claro. Original Sin? Yo creo que no va a ir por ahí los tiros. No, pero espera, David. Porque si van por los tiros por ahí, porque Baldur's Gate es una evolución de los Original Sin, y este juego pues será una evolución de Baldur's Gate, no por el sistema de reglas, que Baldur's Gate usa reglas de Dungeons and Dragons y eso está descartadísimo, pero sí por el tipo de juego. Juego de rol, con decisiones, con combate por turnos táctico, etcétera, ¿no? Entonces, eso sí que podemos presumir que va a ir por ahí. Luego, el juego va a ser muchísimo más grande. Lo que comentan es que va a ser el juego más grande que han hecho nunca. Sí, sí, sí. Entonces, cuidado. Así que nada, este va a ser el juego del hype durante muchos años. Quiero decirte, Oscar, que para mí la dimensión de este juego va mucho más allá de Original Sin, ¿entiendes? La dimensión del juego es mucho más ambiciosa. Pero yo no me refiero a eso. Yo no me refiero a eso. Me refiero si será un juego de rol en tercera persona, tipo Divinity... Eco Draconis, que por ejemplo fue el primer juego que yo jugué de ellos y fue cuando los conocí, o tipo Original Sin con vista isométrica. A ver, no lo han confirmado, pero todo apunta que... Sí, perdón, Jorge, sí. Todo apunta a que va a ser como los Original Sin, solo que evolucionado. Sí, yo también creo que va a ser por el estilo. Mucho hype, porque esos juegos son muy buenos. Larian ha demostrado con Baldur's Gate 3 que son los mejores haciendo juegos de rol a día de hoy. Y bueno, pues su nuevo juego va a ser la rehostia, seguro. Más cosas. Enseñaron un juego, que esto lo quiero comentar porque me llamó mucho la atención, ¿vale? Que se llama Coven of the Chicken Foot. Y es de una vieja que va con un bicho. Y la vieja tiene patas de pollo. Es una especie de bruja y es vieja y va por el bosque y las dungeons y va tocando esqueletos y cosas y va con un bicho enorme que le ayuda, ¿no? Lo de personaje más bicho que ayuda lo hemos visto en muchos juegos. Pero sí. para mí el hecho de que la protagonista del juego sea una vieja, a mí eso ya me ha ganado. Porque nunca son viejos los protagonistas y yo reivindico que los viejos también pueden ser protagonistas de videojuegos. Así que pinta bien este juego, el de la vieja. Es verdad. Más cosas. Han enseñado un nuevo tráiler de Resident Evil Requiem con Leon. Que no se podía saber. Este tráiler. Sorpresa, ¿no? Nadie se lo esperaba. Lo terminé inesperado. Increíble, ¿eh? Y bueno, ¿qué creíble era acá con los meses antes diciendo no, Leon no sale, ¿eh? que es mentira. Pero sí, estaba como lo mismo, siempre. Leon no sale y se tapaba la boca en plan porque se reían de la gente. Pues nada, eso, que veáis el nuevo tráiler, juego que saldrá próximamente y que, bueno, aquí hay varias personas que lo van a jugar. También enseñaron prontísimo. Es lo más importante. Prontísimo. No queda nada, tío. Que sale prontísimo, no queda nada. Sí, sí, sí. ¿Qué sale en febrero? 27 de febrero. Finales, sí, finales. 27. Pues, fijaros febrero cómo es. ¿Yakuza? Pues febrero, que a principios sale el remake o remaster o como queráis llamarlo, de Dragon Quest 7. Remake. Y a finales sale Resident. Y Pierre, sale Yakuza también ese mes, ¿eh? El Yakuza 3, Yakuza. Kiwami 3. Vale. Espectacular. Bueno. Pues nada, muchos buenos juegos ese mes. Anunciaron el nuevo juego de Jonathan Blow. ¿Sabéis quién es Jonathan Blow? ¿Os acordáis de él? El de Bright, ¿no? Exacto, es el tío que hizo Bright. Es un tío que es un gran diseñador de videojuegos, pero que tiene un lado oscuro, porque en redes es un poco insoportable. Cuando salió el Bright, el tío iba a cada vídeo de YouTube, a los comentarios, a contestar a la gente. No habéis entendido mi juego. Era un poco ese rollo, ¿no? Bueno, pues el caso es que este nuevo juego es un juego de puzzles, típico juego de puzzles por pantalla, ¿no? Que cada pantalla es un puzzle y tienes que ir solucionarlo con las diferentes cosas, visto desde arriba. Pero el gran giro del tráiler es que llega un momento en que la cámara hace zoom out y ves que todas las pantallas conforman un mundo. Entonces es una especie de juego de mundo abierto de puzzles con pantallas. Me pareció una idea bastante original. Y bueno, veremos a ver qué tal le funciona. Si os molan los puzzles, pues ya sabéis. ¿Qué más? Me estoy saltando cosas muy genéricas, ¿vale? Como el Exodus, que era un juego genérico más a poder. El Warlock, que solo enseñaron un teaser. Enseñaron un teaser de la secuela de Control. Eso sí es destacable. Que veremos qué pasa con eso. Sí, sí, bueno, lo confirmaron. No, eso, no me gustó mucho, la verdad. Lo voy a decir. No voy a soltar spoiler, pero ves el final y es la secuela directa, justo. Ah, es directa. Yo viene, es que el control, bueno, lo abandoné. No hagáis spoiler. No hagáis spoiler, por favor. No hagáis spoiler. No voy a contar nada, pero sí. Yo. Es secuela. A mí, Control me parece el mejor juego de Remedy. Mejor. Y me esperaba otra cosa, la verdad. Yo estoy un poquillo contrahipeado. Bueno, pero espera, porque a lo mejor luego. Sí, por supuesto, por supuesto. Puestísimo. Yo esperaré y lo jugaré. Y oye, igual mis palabras se las lleva el viento, pero. A ver, el estilo del juego es totalmente diferente. Claro. Entiendo que David esté contrariado, aunque no salga el juego. Simplemente con que el estilo del juego ya es completamente diferente. Exactamente, eso es. Pero bueno, hay que verlo, porque sí, se ve muy tal, pero tú en control, con todo. Alcanzas ciertos niveles de poder, haces virguerías también, como en ese vídeo, ¿eh? Oh, pero... O sea, vuelan enemigos, lanzas cosas, haces de todo, ¿eh? Bueno, el caso es que después de eso, y este para mí es otro de los anuncios de la noche, yo creo que aquí más estaréis de acuerdo, enseñaron un juego llamado Gang of Dragon, que es el nuevo juego del creador de Yakuza, de Toshihiro Nagoshi, que ya sabéis que ya no está en Sega, se fue a una empresa china, si no recuerdo mal. Se fue a él mismo. Ah, se montó su propia empresa. El estudio se llama Nagoshi Studios, así que sí. Se fue a él mismo. ¿Pero le metieron dinero a los chinos o no? Ah, bueno, eso ya no lo sé. No, sí. Bueno, total, que va a sacar su nuevo juego, que es un Yakuza, pero tiene otro nombre. Utilizó Star System, pilló al actor este de... este coreano. Coreano de Train to Busan. Pegar hostias en el cine coreano. Sí, Ma Dong Seok. Y el tráiler mola mucho. A mí me encantó. Como, hay una cosa muy reveladora del tráiler, que esto fue una puya total. Ya te digo. Y hay una parte en la que está saliendo de Kabukicho. Está saliendo del barrio, que es Kabukicho, el barrio de Japón, que tiene el arco ese rojo mítico que sale en Kamurocho, en el barrio de Yakuza. Entonces ya te está diciendo con eso. Te está diciendo, mira, esto es un Yakuza, solo que con otra marca. Esto es un Yakuza, pero no le llamamos Kamurocho, sino que usamos el nombre de verdad, que es Kabukicho, porque esto está basado en Tokio de verdad, ¿no? y con Kiryu pasado de peso. A ver, el tema es sí, que... Pero, como panes, ¿eh? Pero ha seguido eso la fórmula, no, tío. No, el tío ha seguido la fórmula porque cuando creó a Kiryu decía que iba enfocado a hombres de mediana edad, ¿no? Que salían de currar y por eso tiene como... Yakuza tiene historias más... Joder, cualquiera... Tío, cuando manejas a Kiryu y ves cómo él reacciona a la vida en general, siempre es como, este tío ya tiene unos cuantos años y está pasado ya de todo. Por ejemplo, ve a Kiryu y dice, la juventud, y cosas así, ¿no? Y en este rollo dijo, necesito un tío también de mediana edad, un poco más viejo que Kiryu, si acaso, y pilló a este tío. Pero va a hacer el mismo puto juego, solo que va a meter armas de fuego y coches. Eso es lo que va a cambiar. Y a lo mejor quizá el juego un poco más lineal. No sé, yo creo que no. Yo creo que va a ser... Por cierto, en Yakuza, todo lo serio que son los personajes y las tramas principales, las misiones secundarias son otra cosa. Pero es que son para niños de 6 años. No, pero las tramas principales para adultos... Algunas no son para menores, ¿eh? Algunas misiones secundarias de los Yakuza son... ¿También entendéis lo que quiero decir? A ver, pero las secundarias de los Yakuza son lo que más mola del juego. No, son chorradas, son. Tío. Es, no lo son. Esa misión en la que tienes que ir a un sitio donde hay... hombres que pagan un dinero para vestirse de bebés y que los cuiden. Eso es la hostia. Y tiene cosas así. O la del tío pervertido del Yakuza 0 que va en pelotas por ahí y que lo encuentras ahí en pelotas y está haciendo está haciendo el conejito. Yo a veces te agradecería un Yakuza lineal en el que solo de contenido hubiera la historia principal. No, tío, no. Si quitas lo otro de Yakuza, Oscar, estás cargándote la saga. Estás cargándote la esencia de esos juegos. Ya, aparte, las mejores veces, músicas son las de las misiones secundarias. A veces da vergüenza ajena, A mí me encanta. Eso que más me gusta del juego. En cualquier caso, tenemos que hablar de más juegos porque se han presentado no uno, sino dos juegos de Tomb Raider. El Tomb Raider Catalyst y el Tomb Raider Legacy of Atlantis. Y bueno, pues eso, juegos de acción AAA bastante impresionantes y tal... Pero no sé qué pensáis vosotros, pero personalmente no me han dicho nada estos juegos. Incluso diría que el diseño de Lara Croft, que me gustaba mucho en la anterior saga de Tomb Raider, me parecía más natural, más realista. Yo también esperaba cierta continuidad en el diseño de Lara. Sí, me ha parecido un paso atrás el nuevo diseño. No digo que sea malo, que sea feo, pero a ver. No sé, a mí me cuadraba más natural la tipa de la anterior. Que veías que era una mujer más natural, ¿no? O sea, tú ves a Lara Croft de aquí y va hiper maquillada ahí al monte a pegarse con simios, ¿sabes? Incluso el hecho de que dijeron que el nuevo iba a seguir la historia de la saga clásica en vez de seguir el remake, que me parece muy bueno en los tres, también fue un poco chofe, ¿sabes? O sea, fue en plan... Pero ¿alguien se esperaba lo contrario? Hombre, yo esperaba... Yo la verdad es que no tenía ningún tipo de expectativas. No. Yo esperaba que fuera tenía la expectativa de mantener el diseño del personaje, pero sobre el resto... Yo creo que después de dejar tanto tiempo la saga en estacada, estábamos menos claro que iban a hacer una suerte de reboot, remake. Y es precisamente lo que han hecho en realidad. Bueno, son las dos cosas, de hecho. No, han hecho... A ver, es un remake del original y es un reboot. Son las dos cosas. Creo que le han hecho un diseño que se acerque más al aspecto, no sé cómo decirlo, más exagerado, sí, exagerado de la Lara Croft original, ¿no? Más dibujo animado, si se permite la expresión. No sé si es exactamente la expresión. No sé. A mí tampoco me convence, pero bueno. No me ha gustado un carajo. Creo que algún día tendríamos que hablar por qué una trilogía tan buena como esa fue decayendo hasta que fracasó con el último... La gente se cansó. ¿Qué trilogía dices? ¿La Tomb Raider original o la moderna? No, la moderna. Joder, el último se pegó un hostiazo que enterró la saga. Ya, pero ¿sabes cuál es el tema? El último no lo hizo Crystalline Dynamics. Y aún así es un juego muy bueno, ojo. No digo que no sea bueno, digo que no lo hizo Crystalline Dynamics. O sea, que una trilogía con dinero, publicidad, presupuesto, los juegos responden, son juegos buenos, haya vendido cada vez menos, hasta el final, y Square dijo, esto es una ruina, fuera, vendió todo. Bueno, también le pasó la saga original, con Angel of Darkness, le pasó exactamente lo mismo. No, de hecho, a la saga original le pasó mucho peor, David. Hostia, pero es que Angel of Darkness es una mierda de juego. Es un símil parecido, ¿eh? Joder, pero Angel of Darkness, el primero en Tomb Raider Play 2, es una mierda. Bueno, tampoco es eso, tío. Es un engendro. Bueno, esta tecnología mantiene el tipo muy bien, joder. A ver, de Catalyst tampoco se sabe nada. Y del remake, pues bueno, pues la verdad es que el estilo obviamente es muy diferente al estilo más aventurero de los anteriores. Yo personalmente paso. Pero vamos a con más noticias. Anunciaron un juego, no sé si os llama la atención, a mí me llamó mucho la atención, que se llama Orbitals. Y es un juego de naves cooperativo, con estética anime. Oye, tiene un aspecto precioso. Sí, tiene unos gráficos chulísimos. Son gráficos en 3D, pero es un poco como lo que sucedía con el Dragon Ball, el Dragon Ball Z de lucha, ¿no? Que recortaban frames y tal, y así parece Fighter que esto fue... Sí, el Fighter Z, eso. Pero hay una cosa de no tengo amigos para jugarlo en cooperativo. Muy triste. Seguro que se puede jugar con bot. Pero bueno, el caso es que el juego se ve muy chulo y es un juego de naves, de naves y de acción, porque mezcla partes de nave con partes de muñequito disparando y tal. Entonces, no sé vosotros, pero lo voy a seguir con atención. Y de momento, es exclusivo para Switch 2. Y que es una pared. Sí, pero ya sabéis que estas cosas hay que cogerlas con pinzas, porque luego salen en todos sitios. También anunciaron la expansión de Diablo 4, que se llama Lords of Hatred. Saldrá el 28 de abril, enseñaron una cinemática brutal, como todas las que hace Blizzard, y muy bien. También anunciaron un juego llamado No Law, que sería un juego de acción de estética cyberpunk. Juego de disparos de Muchimatar, pero estética cyberpunk, y el protagonista es una especie de Tom Selleck ciclado. O sea, es como Magnum, investigador privado con su bigote, pero cachas. Viene siendo eso. El otro anuncio, chicos. Este es el anuncio, este es de los pocos trailers que me los vi más de una vez. A Gaspar no le va a gustar. Total War Warhammer 40.000. Buah. Super esto top. Es un sueño húmedo de cualquier fan de Total War y de Warhammer, porque los Total War Warhammer son muy buenos juegos, yo los tengo todos, y jugué mucho al 1. Y siempre pensé, joder, uno de 40.000, que es la saga top de Warhammer, sería la hostia. Pero claro, siempre pensamos, ¿y cómo van a hacer armas de fuego de repetición? En un Total War, ¿no? Porque bueno, sí, en el Empire Total War estaban los rifles, pero como disparabas una descarga y luego cargabas, pues al final era melee. Pero en este juego hay combate a distancia, hay naves, y hay no solo eso, todo, sino cañón orbital. Pero, y cosas también, ¿qué estudio lo hace? Es Creative Assembly. Creative Assembly. Está descartado. Para mí es un Souls de la hostia. Y o sea, poder defender al emperador en Total War, espectacular. Bueno, a ver, Víctor, pero igual tienes que esperar 5 años a la Complete Edition que traiga la mitad de los DLC. No, pero espera. Creative Assembly se merece el beneficio de la duda. También anunciaron, por cierto, porque no estábamos aquí en directo cuando sucedió, pero anunciaron Medieval Total War 3 la semana anterior. Con un teaser, ese va a ser el bueno. Vuelve la gloria, ahora mismo a Total War, con Warhammer 40.000 y Medieval. Es que, quiero decir a una mí cosa. Warhammer 40.000 se lo puede meter por el culo. Quiero decir una cosa, porque esto se habló aquí en el Complejo Aranda, se dedicaron chorros de tinta a este tema, que es que era palpable el hartazgo de los fans con la saga Total War, y eso fue demostrado en la hostia que se pegó el Troya Total War y la hostia que se pegó el Faraón Total War, que fue todavía peor. Y los fans dejaron de comprar juegos de Total War porque, como bien decía Gaspar, es que era un timo. Un timo porque los sacaban con muy poco contenido, muchísimos DLCs, muy caro, y aún encima estaban sacándose uno al año, ¿no? Entonces la cuestión es que se la pegó tan fuerte el Faraón Total War que tuvieron que hacer recogida de cable. Tuvo que salir Creative Assembly, y esto lo dijimos aquí en Complejo Holanda, a sacar un comunicado para pedir perdón por el rumbo que estaba llevando la saga, y prometieron cambios en la saga. Dijeron que iban a parar a reflexionar sobre un cambio de rumbo, y también comentaron, bueno, también tomaron acciones. Por ejemplo, regalaron contenido en el Faraón, y en varios, también en Warhammer 3 regalaron contenido. y hicieron una serie de cosas que iban a estar monetizadas y que las desmonetizaron, ¿no? Entonces, personalmente, creo que para Warhammer 40.000 y para Medieval 3 Total War, creo que se han ganado el beneficio de la duda. Porque ya han tomado acciones. No solo lo han dicho de boquilla, sino han tomado acciones para satisfacer a los fans. Entonces, veremos qué pasa. Yo tengo amplias expectativas con ambos juegos. Yo, pues yo tengo una pregunta. En todos estos años, me suena que sí, llegamos a hacer una porra sobre cuándo iba a salir Medieval 3. Seguro que sí, pero ya no sé cuándo. No sabemos los resultados. O sea, me refiero, no sabemos las predicciones de cada uno. Y el resultado aún es incierto. No me acuerdo. Pero sí que se habló mucho. Aquí en este programa se habló mucho de Medieval Total. Medieval 3 Total War. Y nos ilusionábamos mucho nosotros solos pensando en esa posibilidad. Ahora que ha sido anunciado, yo espero que ojalá, de verdad, Creative Assembly haya aprendido la lección de estos años y ojalá nos sorprendan con un Total War como Dios manda, porque Medieval es el buque insignia de los Total War. Sí, espectacular. Medieval 2 probablemente es el juego más top que han hecho. A mí me gusta más el Shogun 2, ¿eh? Pero Medieval 2 es que es brutal. Bueno, en cualquier caso, eso. Warhammer 40.000. ¿Cuál es el problema? Iba a decir, con Total War Medieval 3. Hostia, que han pasado 20 años. Ya no somos las mismas personas. Ya no tenemos los mismos intereses ni los gustos, joder. Han pasado 20 putos años desde que salió el 2, ¿eh? Pero bueno, no sé. A mí me hace ilusión. ¿Qué queréis que os diga? Y este 40.000 yo me lo voy a pillar, seguro. Pero bueno, vamos con los últimos anuncios. Vale, por supuesto se anunciaron muchas más cosas, ¿eh? Estoy escogiendo un poco los más destacables. Anunciaron Ace Combat 8. Con un vídeo, bueno, enseñaron un vídeo un poco de trama, de historia y tal, y que obviamente se ven aviones muy rápido disparándose mucho, que es de lo que va Ace Combat. Y bueno, ha sido un gran anuncio. Es secuela directa del 7 y va a salir el año que viene. Anunciaron un juego de carreras de vainas de Star Wars llamado Star Wars Galactic. No son vainas. Ah, no. No, es vainas son y de vehículos. Todo. Es todos los vehículos. Es cajón desastre de vehículos. Sí, sí, sí. Perdieron la bala de las vainas. A ver, pero pues alguna vaina habrá, fijísimo, Oscar. Ah, tío, pero no es lo mismo, tío. Va, que les den. No es lo mismo. Yo ya paso. Lo poco que me podía interesar este juego, adiós. A ver, si es un proyecto tipo Star Wars no. Squadrons, a mí me lo han vendido. No se habla de este juego ya, Oscar. Juego a precio reducido, con buen acabado técnico y jugablemente bien, a mí me lo venden. Ahora, si hubiera sido Racer 3 en vez de Galactic Racer o Race, o sea, hubiera sido mejor. Han desaprovechado la ocasión de hacer un juego de vainas. Una cosa de loco. Bueno, enseñaron también un tráiler del nuevo juego chino, Phantom Blade Zero, que saldrá el 9 de septiembre del año que viene, o sea, del 26, y que enseñó un tráiler bastante espectacular. Y no fue el último anuncio, pero para mí fue uno de los más especiales, porque vuelve Mega Man. Mega Man. Va a salir Mega Man Dual Override y saldrá en 2027. Enseñaron un tráiler, me pareció muy bonito. Y que vuelva Mega Man es una muy buena noticia para todos los que nos gustan los videojuegos, porque es uno de los personajes más importantes de la historia del videojuego, este muñequito. Así que mi enhorabuena a los que siempre creyeron que saldría. De hecho, estoy en la página de Eurogamer viendo, bueno, estoy haciendo el repaso en el resumen que tienen ellos, y pone, cuando pone la descripción de Mega Man, pone en mayúsculas: ha vuelto, siempre creí. Sale en 2027. Solo puso eso. Así que eso, enhorabuena a los que siempre creyeron. Y nada, hasta aquí los Game Awards. ¿Qué? No, espera, falta el anuncio más tocho. Y que le gusta a Oscar. No, no, ¿cuál? Al contrario. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. ¿Cuál? Ah, Haiga. Lo iba a omitir Haiga completamente, Oscar, porque... Pues yo creo que es una de las noticias bombas y no para bien del evento. Es decir, la gente del estudio Wild no sé qué, los que van a, o los que han hecho Highgarden, te tiraron el moco de... Usaron la bala de los creadores de Titanfall y Apex Legends. Y claro, entre gente... A ver, ya fue un poco tendencioso esto porque creó, digamos, confusión. Yo lo primero que fui a mirar a ver si era esto era de Respawn o no era de Respawn Entertainment, y evidentemente no lo es. Pero vamos, que antiguos trabajadores de Respawn que crearon o ayudaron a crear tanto Titanfall 1 y 2 como Apex Legends, pues se tiraron el pesto de que somos los creadores de esos dos juegos y vamos a lanzar esto. Primero, le ha caído una de todas partes, pero vamos, primero porque la gente confundida pedía que eso era una mierda, que querían Titanfall 3. Ellos no tienen nada que ver ahora mismo con Titanfall 3. Y segundo, porque es un raid shooter, juego por servicio, y pues le ha caído pues más mierda por ser ese tipo de juego. Y claro, después, a ver, si esto hubiera sido un anuncio más dentro del evento, pues vale, pero supuestamente es el anuncio final, el anuncio bomba y tal. Y muchísimo. Pues ha creado una, lo que es ese anuncio ola de mierda que flipas. El anuncio de quien puso más pasta, es básicamente. Sí, probablemente. A ver. Va. Es el juego de cierre del evento. Claro, sí, pero claro. Por eso. Habrá puesto mucha pasta. Ya, la tercera ola de mierda ya fue por eso. O sea, le cayeron tres olas de mierda sin quererlo ni beberlo. Pero vamos a ver. Yo creo que algunas se las hubieran evitado bastante serias. Si no pone de los creadores de Apex y Titanfall, pues ahí una cantidad de mierda se la habrían ahorrado. Porque eso es una verdad a medias, efectivamente. Toda esa gente ayudó a crear esos juegos. Pero los creadores son Respawn Entertainment, que son los que tienen la licencia y es el estudio que se encargó de ello. O sea, quisieron, digamos, publicitarse de la mejor manera y les salió el tiro por la culata. Y después, pues, claro, el juego final del evento, pues... No sé. Justamente tiene que ser la mayor sorpresa, pues ahí también. Claro, pero el problema es de Doritos, que Doritos, yo creo que él carbura mal. Es decir, vamos a ver, puedes hacer este evento para ganar pasta, que es para lo que es, ¿no? Pero joder, en este momento, que ya estás en un punto en el que realmente estás logrando que esto tenga mucha expectación y tal, no hagas esto. Es que esto es justo lo que te va a dar peor imagen. Es decir, para el último anuncio, pon el anuncio más tocho que tengas esa noche y ya está. Esto ponlo antes. Es decir, no te vendas tan barato. Porque, ¿qué va a servir más? El prestigio que esto pueda tener a lo largo del tiempo y que la gente quede enganchada de esto y del anuncio final y tal, o ganarte unas pelas ahora. No, es que es eso. Fue todo bastante despropósito, a mi modo de entender. Y claro, pues el juego pues va a ser un Concord, pero vamos, como la copa de un pino. Yo es lo que espero. A ver, no es lo que quiero, porque la gente querrá trabajar y seguir comiendo. Pero es que todo tan mal, se ha generado una ola de mierda tan grande por esas tres cosas, por esos tres puntos, que el juego va a salir ahora en enero, no sé qué día, la verdad. Mucha gente lo probará, la mayoría no. Y va a ser pronostico que va a ser un gran olvidado. A final de año ese juego ya no existe, ya con los servidores cerrados. Y todo porque por querer ganar iteraciones o ganar prestigio, por así decirlo, diciendo que son los creadores de Apex y Titanfall, que fue eso precisamente lo que más confusión generó y odio en mucha gente. Ya ves, a ellos, Oscar, en mi ignorancia supina, que pensaba efectivamente que era un juego de Respawn. Me acabas de dejar un poco roto. Pensaba, claro, que era un juego de Respawn. Lo primero que fue cuando... Porque yo no tenía noticias de eso. Y sigo bastante a Respawn por lo del tema de Apex. Y Titanfall, sí, que es otra de mis IPs favoritas. Pero el tema es eso. ¿Qué cojones? ¿Desde cuándo Respawn está haciendo esto? Y me voy a la página web de ellos, a Wikipedia incluso, buscar información. Y evidentemente esta gente no es Respawn Entertainment, ni tienen nada que ver ya con Titanfall ni con Apex, ya ves tú. Yo creo que si hubieran dicho de la gente que trabajó en tal, nos se tiraron el tema de que de los creadores de tal, pues tiro por la culata. ¿Sabes? Entiendo, sí. Sí, sí. Juego de mierda para hacer. Hasta aquí, ¿no? La verdad es que fue un despropósito absoluto. Yo solo quería decir que a mí Mega Man, el nuevo Mega Man, que estáis todos ilusionados y tal, hostia, me pareció horrible el trailer. A ver, yo realmente vi el trailer y después de bastantes años me vi los Game Awards otra vez. Y sinceramente me los hubiera ahorrado. A mí lo que más me gustó fue un trailer humo, que fue el de Star Wars, y el trailer de Resident Evil Requiem. Y fueron al principio de la gala. Todo lo demás, a ver, había alguna cosilla interesante. A mí me gustó en general, ¿no? Oscar. Me gustó el bastante. Warhammer, además, el juego de la vieja. Había cosas guapas. A mí me moló bastante. Yo me puse un resumen al día siguiente en YouTube de 10 minutos. Lo más. ¡Hala! Fuera, dije, ya está liquidado. Es el paso de ver al Donito. Yo lo vi enterito. Enterito. No sé. Qué va. Ya no estoy para esos trotes. A ver, sinceramente, tampoco esperaba más, ¿eh? Bueno, tenemos que seguir, ¿eh? Vale, así que vamos a irnos... Sí, que hemos acabado ya. Sí, hemos acabado. Hemos acabado con esta sección. Seguimos y vamos a irnos con Solz y no Solz. No hay sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate. Tú eres el No Sol. Y seguimos en el Complejo de Anda, el programa de radio sobre videojuegos independiente que podéis escuchar en complejodeanda.com, en iVoox, en iTunes, en Spotify, en todas partes. Encontrarnos en redes sociales, Twitter, @complejodeanda. También estamos en Discord, Complejo de Anda, donde podéis encontrar, si nos seguís en Twitter, nos podéis encontrar en... tenemos un enlace de invitación. Y estamos también en Blue Sky, somos Complejo de Anda también en Blue Sky. Vamos a irnos ahora... en este programa número 500 con Sol y no Sol, señor David. Pues sí, Víctor, Sol y no Sol, y traigo una aportación un tanto extraña, os explico. Esto es un Sol que inicialmente no era nada. Se ha transformado por ciencia infusa, ¿vale? No existía, lo he creado yo. Y es que mandó un, bueno, iba a decir un oyente, efectivamente, un oyente me mandó un mensaje privado, un mensaje directo, mejor dicho, por X... donde contaba una experiencia que ha tenido con cierto aparato que aquí hemos un poco defenestrado, que ya creo que ya podréis deducir cuál es. Y le dije, oye, ¿qué te parece si uso este comentario que me has hecho para la sección? Me dijo, ah, de puta madre, utiliza eso sin ningún problema. La verdad es que el comentario que le queda 100% perfecto a esta sección es un poco el espíritu de Soy No Sol, ¿vale? Así que vamos un poco al lío, os leo el mensaje y comentamos si queréis. Bien, dice lo siguiente... Hola, bueno, estaba escuchando el último programa y tenía pendiente escribirte una opinión y nunca saco tiempo. Pero ahora, al ver que permites que te manden cosas por X, pues aquí voy. Efectivamente, lo permito. En uno de los programas de la temporada pasada decís que PS Portal es una basura. No recuerdo exactamente el término que usabais, pero lo ponéis fatal. Efectivamente, yo uso el término basura y me reafirmo en ello. Pues te escribo para romper una lanza a favor de ella. Sé que no renderiza nada, sé que es un reproductor tonto, sé que requiere la PS5, aunque ya no, pero es súper útil. En mi caso concreto, soy padre desde hace 2 años y literalmente me está salvando la vida. Trabajo con un PC todo el día, desde casa, así que cuando termino el trabajo, lo último que me apetece es seguir echando horas en el mismo sitio. Así que sí o sí tengo que jugar en el sofá del salón. Pero claro... nació mi hija y ya la disponibilidad de la tele se va a la puta, con lo cual se agotan las alternativas. Podría jugar en Switch 2 o comprar una Steam Deck, pero mi plataforma principal es la PS5 y el hecho de poder seguir tus partidas desde la misma no tiene precio. Si quiero seguir mi partida, enciendo la Portal y en un minuto estoy siguiendo la partida que dejé la noche anterior en la tele del salón. Si saco media hora antes de acostarme, enciendo la PS5 y continúo la partida desde donde la dejé en la Portal por la mañana. El hecho de tenerlo todo centralizado en una única consola, sin preocuparme de comprar juegos en diferentes plataformas, ni dejar partidas guardadas a medias en dispositivos, me da la vida. Además de que es mucho más cómoda que Switch, me está dando la posibilidad de jugarme Baldur's Gate 3, Alan Wake 2, Death Stranding 2, que de otra manera sería imposible. Así que yo os dejo mi opinión. Sé que no es el aparato perfecto, pero en determinados casos te puede salvar la vida. Yo no sé ni las horas que llevo echadas y estoy encantado con ella. Un saludo y larga vida al complejo. Bueno, pues gracias Motosexual, que es el usuario. A ver, yo... Es cierto que Sony ha mejorado las posibilidades de PS Portal, es completamente cierto. Ahora es un aparato que tiene más rango de acción, cosa que antes no ocurría, lo cual está bien, por supuesto. Cualquier mejora es siempre bienvenida. A mí me sigue pareciendo un aparato caro. Caro para lo que es realmente. O sea, son casi 240, 250 euros, por ahí más o menos. Y lo que es en sí Portal, que es más bien un receptor de señal, por así decirlo, un modo muy, muy esquemático, me parece un aparato caro. Caro. Ahora bien, una persona puede tener su circunstancia personal, le permita disfrutar de este aparato y sacar un provecho acojonante, lo respeto y me parece perfecto. Aquí cada uno tiene sus circunstancias, tiene su vida, y ahí donde uno ve mierda, otro ve la gloria bendita. Yo ahí no critico nada y efectivamente no tengo nada así que es. Decir en absoluto. Pero es que yo estoy con David. Personalmente, ahora te doy paso, Gaspi, me parece un aparato caro para lo que es, insisto. Gaspi, perdón, dime. A ver, es que realmente el problema es el precio. O sea, no puede valer lo mismo algo que no tiene hardware, joder, que una Switch Lite. Es que no tiene sentido ninguno. O sea, el otro lleva el hardware completo, puede ejecutar los juegos de forma nativa. El otro es un simple un aparato por wifi para jugar a distancia y que te cobren 200 napos por eso. Es que es un puto atraco. Bueno, o sea, ahora, aparte de eso, permite jugar en la nube, ¿eh? Gaspi. O sea, puedes jugar sí, bueno, juegos... pagando 160 euros anuales. Súmale eso también de precio si quieres. Bueno, es una opción que tiene. El que quiere usarla, que la use. Yo simplemente te digo que ha aumentado las posibilidades. Joder, también se puede jugar con el móvil, ¿eh? No hace falta un aparato. Bueno, por supuesto. A mí no me tienes que convencer de lo contrario, que yo no la voy a comprar en la puta vida. A mí no me quieres convencer. No, yo te digo simplemente lo que ha pasado, nada más. Sí, pero que a mí me... Pero a mí me parece que decirte, Gaspar, es que al final el punto de vista de cada uno es el punto de vista de cada uno. Insisto, lo que para uno es una cosa totalmente prescindible e incluso poco aconsejable, para otro es pues la hostia en verso. Y esto es lo bonito de esto, ¿no? Sea... A ver, que haya gente que le sea útil no quita que siga siendo caro. Efectivamente, es lo que estoy diciendo yo desde el principio. Claro, joder. O sea, es que no tiene una mierda dentro, joder. Bueno, no algo tendrás. No, dedicado, no tiene... Sí. Nada, o sí. sea, joder. No, eso sí, debería sí. valer, siendo generoso, pues 99 euros, como mucho. Y ya incluso me parece... No, si 99 euros ya casi lo vale solo el mando. O sea, casi me parece caro, imagínate. A ver. Bueno, a ver... Sí, Jorge, adelante. Que todos los aparatos... siempre tienen su público. Entonces, yo comprendo su situación concreta, siendo su plataforma principal PlayStation, pues comprendo que le valga. Si no fuera PlayStation su plataforma, en el mercado hay muchísimas opciones mucho mejores que esa. Entonces, bueno, pues oye, si a él le ha pillado y le ha sacado partido, pues cojonudo. Efectivamente, eso es. Eso es lo bonito de esto, lo bonito de esta sección, que al final hay debate, la gente defiende su postura y hay personas que están muy contentas con este aparatito, ¿eh? O sea, de verdad, ¿eh? A mí personalmente, pues insisto, no le veo ningún tipo de atractivo, me parece ultra caro, exageradamente caro, jamás lo compraría en mi puñetera vida, pero yo no soy el ombligo del mundo, yo no decido por los demás. Así que aquí hemos, ya tú sí, tú eres el demiurgo. Aquí hemos una persona que defiende PS Portal, le ha encantado, le parece la leche y... Y oye, pues cojonudo, lo hemos expuesto, lo ha defendido y ahí queda para los eones de la historia del complejo de Anda. Alguien que le gusta PS Portal, estupendo, no tengo nada que decir al respecto. Así que, gracias por la aportación, ya sabéis que tanto mail como Twitter, bueno, y Twitter X, perdón, son opciones perfectamente viables para comentar cosillas y comentar lo que queráis, que tenga relación con el mundo del videojuego, que os guste o no os guste, améis, odiéis, lo que sea, ¿vale? Así que la sección se acaba aquí y pasemos a otra cosa. Y seguimos en el Complejo Holanda. Y en este momento, señor Jorge, toca hablar del Salón del Videojuego. Así es, el Salón del Videojuego de Madrid, al que, bueno, pudimos asistir. Víctor estuvo de invitado para dar una charla y también para conducir la charla con John Romero. Y bueno, luego os contaremos porque estuve en más cosas, Víctor. Sí. Y yo asistí un poco como testigo del Complejo Holanda para contaros de qué fue el evento. Jorge es el cronista del Complejo Holanda. Yo fui explorando todo y tomando nota mental de todo lo que veía, pues un poco para relatároslo aquí. El Salón del Videojuego de Madrid es el nuevo evento que se va a desarrollar a partir de ahora en la capital. Ya sabéis que en Madrid siempre hubo muchos eventos de videojuegos, pero de repente hubo una temporada larga de sequía, ¿no? Se dejaron de hacer los que se hacían. Yo recuerdo que nosotros habíamos ido a Game Fest cuando se montó eso. Creo que había un evento retro bastante potente. Sigue habiendo eventos retro en Madrid. Pero este evento, el Salón del Videojuego, estaba más enfocado a juegos en general. Había mucho retro, pero en general pues se traían invitados del mundo del videojuego. Yo os contaré qué invitados hubo, ¿no? La cuestión es que se celebró el 6 y el 7 de diciembre en Madrid, en un sitio que se llama La Nave, que está... Y perdonadme porque aquí no controlo tanto, porque no controlo de barrios de Madrid, entonces me suena todo a chino, pero creo que se llama Villaverde, el barrio, ¿vale? El caso es que este evento pues era un lugar muy grande, donde había muchos expositores, gente que llevaba videojuegos para vender de segunda mano, artesanía. También había máquinas arcade para probar, asociaciones de juegos retro que llevaban ahí sus consolas, sus ordenadores, sus cosas para que la gente lo probara. Y también hubo actividades varias. Actividades pues como charlas, pequeños talleres también. Y luego estaban las charlas gordas, que eran pues charlas como la que dio Víctor o charlas como la de John Romero u otras, ¿no? El caso es que el gran reclamo de este año, de esta primera edición, eran los invitados. Los dos más potentes eran John Romero, del que ya hemos hablado un poco hace un rato, y Yuzo Koshiro, que es el compositor de Streets of Rage y de muchos otros juegos. Es una leyenda del mundo de los videojuegos y allí estaba él, ¿no? Pero bueno, también estaba, pues como os decía, Víctor Develops, estaba Pablo Ruiz, el de Dynamic, estaba el exdirector de Herbe, Paco Pastor, estaba también Luis Sinjuden, estaba el creativo en Japón, estaba Metricar, estaba Goli, y también invitaron a la gente de Game Kitchen para hablar de Blasphemous, bueno, del libro de arte de Blasphemous y del Ninja Gaiden. Y esto fue uno de los mejores momentos del evento, que luego os contaré. Bueno, el caso es que Víctor y yo llegamos allí el sábado y tuvimos la suerte de que, como entrábamos con acreditación, justo vimos llegar al Yuzo Koshiro y lo abordamos, saltamos hacia él. Gracias al... A la poca vergüenza y a... la poca vergüenza y la intervención de compañeros, ¿no? que nos dieron pie a ello, a Jimmy Drive, por ejemplo, que dijo, sí, que el tío me dijo, aprovecha ahora porque luego va a haber colas y tal, y ahí fuimos Víctor y yo y nos presentamos con una maleta cargada de ilusiones al señor Yuzo Koshiro y un Streets of Rage en las manos. Streets of Rage, por supuesto. Y bueno, hubo la suerte de que, a pesar de ser japonés, hablaba inglés. Porque sí. bastante bien, además, el inglés lo llevan regular. Sí, él lo hablaba bastante bien. Entonces, bueno, nos acercamos y le dijimos que éramos grandes admiradores, que éramos desarrolladores de videojuegos también y que nos inspiraba mucho su trabajo. Y nos sacamos una foto. Y además nos firmó el Streets of Rage. Entonces ya, con eso ya no cagábamos. Tío, triunfada. La cuestión... Pero es decir, que os manchó con un boli la carátula del juego. Exacto. Ahora vale, millones de euros, Óscar. Está manchado. El caso es que la carátula y el libro de instrucciones, que firmó las dos cosas. Uf, pero aún. El caso de un tío, mirad, un tío que en la corta distancia se veía una persona muy, muy amable. Y altísimo. Y muy introvertido. O sea, se notaba que el tema de que no estaba acostumbrado a que tanta gente se le acercase a pedir autógrafos y a venerar su persona, ¿no? Y entonces el tío estaba un poco cohibido. Pero que luego, en el último día, dio un concierto, bueno, pinchó su música y tal, pero no nos pudimos quedar, solo pudimos ver vídeos porque teníamos el tren de vuelta, lamentablemente. Y nos perdimos un momento legendario, pero que sepáis que está grabado y está en YouTube, lo podéis buscar, que es muy legendario ver cómo interpreta los temas de Streets of Rage. La cuestión es que justo al lado de la mesa donde iba a firmar Yuzo Koshiro estaba la mesa de John Romero. Y cuando llegamos, yo dije, ostras, me voy a acercar para pillarme una caja de Sigil, porque tenían material para vender y si comprabas algo te lo firmaba John Romero. Y me voy a acercar y luego si llega John Romero, pues le pido ahí una firmilla. Y el caso es que tuve delante un tío, que no sé quién era, también era, no sé si de algún medio de prensa o un invitado o tal. El tío se compró media mesa. Se compró incluso estas ediciones de Quake que tiene de colección personal de John Romero que valen 300 pavos, cosas así. Y no acababa. Y yo me estaba desesperando, en plan, va a llevar John Romero y no voy a tener la oportunidad de saludarle y comprarle el tal, ¿no? Y ahí llegó John Romero. Y ahora voy a contar una cosa, chicos, porque voy a ir a la cárcel. ¿Os acordáis que yo esto lo conté cuando fui a Japón y me cargué una máquina recreativa? Pues esto es una situación parecida. No me cargué nada, pero el caso es que yo, compré el Sigil, nos acercamos al señor Romero, nos hicimos una foto con él, Víctor le dijo, oye, voy a ser yo el que dé la charla contigo y tal. Y entonces yo le dije, John Romero, me he traído mi libro de casa, tengo el libro de la biografía de John Romero, me gustaría, John Romero, que me lo firmases, por favor. Y el tío me dijo, no hay problema, pero si no lo compras aquí, son 10 pavos la firma. Y yo dije, vale, lo entiendo, porque el tío lleva su propio material y el tío va allí a hacer caja, es lo que hay. Entonces dije, vale, pues te pago los 10 pavos, pero fírmame el libro. Y el tío me firmó el libro y yo esperé y nadie me cobraba los 10 pavos. Así que llegó un momento que de tanto esperar, pues me fui. También es cierto que yo no hice tampoco mucho esfuerzo porque me cobraran los 10 pavos. Tú hiciste, vale, la estatua. Le robaste a John Romero, tío. Te hiciste así la estatua allí a ver qué pasaba. Así que me voy disimuladamente, ¿no? Como Homer en el... No, me fui disimuladamente, sino que esperé, pero nadie me hizo caso y luego me fui. La cuestión es que le debo 10 pavos a John Romero. Perdón, entonces... Ya sabes que está escuchando todo a John Romero. A ver si me he enterado. Entonces, si yo llevo un juego mío de casa y me lo firma John Romero, tengo que pagarle porque me lo firme. Sí. Joder. Sí, porque un poco abuso, ¿eh? No, abuso. Hostia. No. Es que, David, piénsalo así. Es su tiempo. Él va allí, joder, a vender su merchandising. Entonces, si le compras cualquier cosa, te la firma gratis. Pero... Y además las vende a buenos precios. A David precios. Se le ha caído un mito. Yo la caja de Sigil me la pillé a 50 pavos. No, te habéis preocupado, dice, tengo tantos juegos que me van a cobrar 500 euros. No, pero es que es así. Pero, David, es que ¿sabes por qué es así? Más que nada porque tú sabes la cola que se le forma al tío. Sí. Que estuvo de 9 de la mañana a 9 de la noche, no sin parar ni a comer el tío. Ni fue a comer el pavo. No paraba. Dos días, ¿eh? Entonces, él hace eso porque es que si no es un sin vivir. Y así, pues ya que dedica su tiempo, hace caja y hace bien. Esto, cualquier persona, si vais a una Comic Con o algo así, las firmas valen pasta, siempre. Entonces, es así, en el mercado yankee funciona así. La cuestión es que, la cuestión de todo esto, es que le he robado 10 pavos a John Romero. O sea que, lamentable. Ahora puedo decir que le debo pasta a John Romero. Luego eso, estuvimos por el evento, estuvimos con la gente, estuvimos con Creativo en Japón, estuvimos con Javi Ortiz, el espectrumero, estuvimos con Andrés, un montón de oyentes vinieron a vernos. Desde aquí mandamos un abrazo, un fuerte abrazo a todos vosotros y a vosotras. Estuvimos con Tipo Duro, estuvimos con Joan Manel, es que con un montón de gente, es que hasta con Ralph Wilde, que os acordáis que había venido una vez Ralph Wilde aquí, pues que vino con él, estaba con su hijo, y su hijo ya es un chaval, o sea, ya que le gusta mucho los videojuegos, ya también tiene una edad. Sí, y bueno, estuvo ahí con nosotros, con un montón de gente. Y ese día pudimos coincidir con la gente de The Game Kitchen, que da la casualidad de que cuando Víctor y yo empezábamos a hacer videojuegos, allá hace más de 10 años, fuimos a Barcelona y conocimos a la gente de The Game Kitchen en un evento en el Game Lab, que es un evento de desarrollo, ¿no? Y la cuestión es que nos hicimos bastante colegas esa noche y fuimos, bueno, nos fuimos ahí de cervezas y hubo muy buena conexión. Éramos Víctor y yo y la gente con la que hacíamos juegos y ellos, ¿no? Y el tío, el Enrique Cabeza, se acordaba de nosotros de aquella noche, que nosotros pensamos, ya no se acordará de nosotros y tal. Y vino a saludarnos y tal. Y ese es el tío, es el director creativo de Blasphemous, ¿no? Y me dijo, no me dio ningún dato relevante, pero me dijo que ya tienen cerrada la cosa nueva en la que están trabajando. Y me dio bastante hype. Y me dio a entender que era algo externo. Entonces, ahí todo el hype, ¿eh? Que sepáis que se están moviendo cosas en el estudio. Y bueno, coincidimos con ellos más veces. Conocimos, bueno, para mí fue la hostia poder conocer a, aunque fuera brevemente, a Nerkin, que es el artista principal de Blasphemous. También estuvimos con Sergio de Prado, que es el músico que hizo la música del Ninja Gaiden, que también era conocido nuestro. Y en general, pues con, ya os digo, con un montón de gente. Y esa noche, Víctor dio su charla sobre el Zelda. Fue muy bien, la verdad. Llenó el sitio de la charla. Y de hecho creo que, no sé si está grabado o alguien le iba a subir o iba a subir fragmentos, pero lo podéis buscar en internet, que seguramente pronto veáis algo. Y al día siguiente fue la charla de John Romero y con Víctor. Y bueno, pues ya es un poco lo que os hemos comentado antes. Pues se le preguntaron muchas cosas de diseño a John Romero, se le preguntó sobre este nuevo juego, se le preguntó sobre los errores pasados, y la verdad es que fue muy productiva. Y bueno, es un poco nuestra experiencia en el evento. Obviamente visitamos muchos puestos, estuvimos con mucha gente, fuimos a muchas actividades, pero es un poco el resumen. Como feedback, nos ha parecido, o al menos a mí, que el evento ha estado espectacular, especialmente porque trajeron muy buenos invitados, entonces llenaba mucho, había muchas charlas interesantes y demás, y además los expositores había de todo allí, cualquier cosa que quisieras te la encontrabas. Especial mención a los dos invitados principales, John Romero y Yusuke Koshiro, que es un lujo poder contar con ellos, y la gente de Game Kitchen. Y quizá el único feedback que yo creo que es una cosa a mejorar del evento es que tengan más gente en las charlas para controlar los tiempos. Porque sí que es verdad que a veces, como no había alguien para controlar los tiempos, una charla se quedaba más y luego había retrasos y tal. O les faltaba alguien para conducir una charla, que ahí Víctor de Velos puede decir que... Víctor puede decir porque salvó un par de charlas extra que no le tocaban. Especial mención a la de Thorman, que... Sí. Yo, que claro, Víctor no tenía ni puta yo idea. A ese señor lo conozco de YouTube de hace muchos años, de ver el vídeo este de Yo soy Kanye, ¿no? El videoclip ese que era de coña y tal. Y claro, yo, honestamente, más que eso, pues no tenía... Tengo que decir, no tenía ni puta idea. Y tuve que bajar ahí a hacer una entrevista de tío. Y menos tuve la suerte de que yo creo que él fue bastante acertadamente, mientras yo estaba bajando, porque les falló la persona que iba a hacer la entrevista y tal. Mientras yo estaba bajando, el tío estaba contando ahí como... resumiendo ahí su trayectoria. Y tomé nota mental y dije, joder, pues le voy a preguntar por estas cosas que acaba de decir y tal. Y salvé. Esa fue una salvada brutal. Tuviste que hacer ahí acopio de información. Pero ¿sabes qué fue lo curioso? Que después de... Esa fue la charla que fue después de la de John Romero, ¿no? Y yo ya me sentía descansado, pero tuve que bajar a eso y tal. Y resulta que subo Y una pareja, un chico y una chica, me dicen: enhorabuena por dirigir las dos charlas, muy bien, súper profesional. Y dije, pues esta... Y les conté, ¿no?, la historia, esta última tal. Dijo, no me lo puedo creer, si no se nota nada y tal. Y dije, joder, menos mal. Si no notaron ellos, significa que nadie se enteró. O sea, qué cojonudo. Sí, eso fue... Bueno, es eso, es el único punto que yo veo que... Seguro que hay muchos puntos que pudieran mejorar o tal, pero el único punto que veo que sí que se notó que era la primera edición y que hay cosas que hay que mejorar, pero por lo general me pareció un evento muy bueno. Yo he estado en muchos eventos de videojuegos, en la Retro Barcelona, en los eventos que se han montado aquí en Galicia, en eventos de Madrid de otros años y tal, y la verdad es que me parece que es un evento que no tiene nada que envidiar a ningún otro y que ojalá se siga haciendo, porque es bueno que haya estas cosas, que haya eventos de videojuegos y sobre todo de gente que trata este tema con cariño y con respeto, ¿no? Así que, bueno, pues si hay nuevas ediciones en el futuro, seguro que nos veremos por allí. Y lo pasamos bien, ¿eh?, que es lo importante. Lo pasamos, sí, muy bien. Exacto. Así que, nada, hasta aquí el segmento y ahora sí, nos vamos con el Off Topic. Bueno, llega el momento de 500 programas de Complejo Holanda. Llega el momento de Off Topic. Y, a ver, en verdad, no, es como que no íbamos a hacer nada, ¿no? Pero bueno, a ver, al final nos hemos puesto y dijimos, vale, vamos a contar alguna batallita o a recordar ahí viejos tiempos. Pero me he fijado en una cosa, Óscar. Hoy tienes trabajo, parece ser. Vas a tener que actuar de forense porque ha habido ahí comentarios y tal, y vamos a tener que leerlos. Antes de nada... Sí, pero nos turnamos tú y yo, ¿vale? Estamos vagos, sí. Forense está ya jubilando, me parece a mí, No, ya tiro la toalla. Yo digo para no perder las costumbres de los juegos de nuestra vida. Nos turnamos y ya está. Lo que iba a decir, nada, no son tantos mensajes. Vamos a hacer pequeña introducción y tal. Y nada, simplemente quería comentar que eso. ¿Qué fue? Un día 4 de julio del año 2008, el Complejo Holanda empezaba con un joven Óscar. Óscar era no bastante. Joven, joder, eras bastante joven, ¿eh? Claro, lo digo ahora que yo tengo ya más de la edad que tenías tú entonces. Sí, evidentemente. Pero un joven Óscar, todavía pues en la flor de la vida, teníamos a un Gaspar de Moria, que yo no sé si ahí ya tenemos a Gaspar. Un Gaspar de Moria que todavía tenía pelo. Teníamos también a un Jorge 2D que no pudo venir. Estaba en Alemania. Porque estaba en Alemania. Sí, sí, sí. Teníamos a un Zoe... Que Zoe con el Ownez estaba también antes de pasar al sonido. Y en sonido teníamos al señor Teojima, el señor Anchoas. Y lo teníamos yo allí. Os voy a comentar una cosa. A ver, comenta. Y la verdad. A ver, yo soy una persona introvertida. Pero creo que ese día fui el que menos mal lo pasó. Es decir, el que estuvo quizá más suelto en el programa. Puede es que ser. Yo estaba agobiado, tío, porque yo estaba llevando toda la movida, ¿sabes? Y los tiempos y todo. Y recordarás, Óscar, además, que en aquella época hacíamos una hora de radio, no teníamos más tiempo. Sí, hacíamos una hora. Íbamos teníamos todo trapo haciendo los contenidos. Exacto, íbamos a todo trapo y teníamos que limarlo. Bueno, la cosa es que han pasado 500 programas, que son muchísimas horas de radio. Hemos pasado muchas cosas. Hemos pasado desde nuestras aventuras allí en el estudio hasta hacer un crowdfunding para poder seguir haciendo el programa, cosa que nos ayudasteis y nos permitió hacerlo. Bueno, ya estuvimos más tiempo haciendo el programa tras el crowdfunding que antes del crowdfunding. Aparte de todo eso, vivimos pues una pandemia donde tuvimos que hacer programas especiales. ¿Os acordáis? Los Cazoide Edition, que estuvimos ahí haciendo unos cuantos y tal, mientras esperábamos a que todo se pudiera tal. Y por otra parte, bueno, luego pasar aquí el formato digital 100%, dejar de hacerlo en persona y en los últimos años hacer el programa cada dos semanas. La evolución de la vida misma. Hemos pasado de ser unos chavales despreocupados a ser, pues, gente que ya tiene, ya está de vuelta de la vida, o como en el caso de Óscar, ya está bajando la verja, ¿no, Óscar? Gente con nietos, yo ya me estoy planteando cosas en plan de persona mayor, ¿eh? Y bueno, antes de empezar con nuestras pataditas y tal, creo que sería bien, Óscar, que leyéramos los comentarios aquí en el foro. ¿Qué opinas? Venga, vamos allá. Empieza tú, Óscar. Venga, empiezo por el mensaje de Brutal Vomit, que dice: buenas gente, 500 programas, ¿cómo ha pasado el tiempo? Siempre he contado cómo los conocí, pero ya que el momento se presta, lo contaré de nuevo cómo fue. Recuerdo que ya hace 14 años, y dice, joder, 14 años, entré de la asistencia de Dead Island. Recién empezaba a escuchar iVox y dije, a ver si encuentro algo sobre el juego, y di con el programa que hicieron sobre él. Los escuché y me enganché de inmediato. No era un programa serio ni rígidamente estructurado, eran tal cual, un grupo de amigos que se reunían a hablar de lo que les gusta. Y eso creo que es la esencia del programa y que hasta el día de hoy no pierden. Pues nada, solo quería agradecerles por todos estos años acompañándonos a todos. Quizás no son conscientes de que ya después de tantos años forman parte de la vida de la gente y que nos han acompañado en diversas etapas de nuestra vida. Les quería agradecer eso, por ser como son, no perder la chispa y el cariño por hacer el programa. Larga vida al complejo y espero que estemos celebrando el programa 600, 700 y los que vengan. Un abrazo a cada uno de ustedes, muchachos, felices fiestas. Hice postdata, el polo del complejo... por la camiseta creo que se refiere. El polo del complejo Holanda se me perdió de manera misteriosa. ¿No tienen alguno disponible para vender? Creo que no. Eso ya va en la China, pero... Creo que eso fue tan limado que no sobró ni medio hilo. Tenemos que ver de... Porque teníamos ahí como un merchandising, Jorge. A ver si eso lo llegamos a recuperar algún día. Teníamos ahí unas camisetas hechas y tal, que la gente les puede pedir bajo demanda. Entonces a lo mejor... Sí. Con respecto a eso... Voy a ser completamente transparente porque aquí en Complejo Holanda somos transparentes totales. Cuando pusimos el merchand de las camisetas, que era una especie de... Bueno, sabéis que hicimos camisetas cuando fue el crowdfunding y después, años después, se nos ocurrió hacer un merchandising de camisetas bajo demanda porque mucha gente nos las pedía y las pusimos en una web que lo vendían, pero creo que lo dieron de baja, lo de esa web. Nosotros no ganábamos nada, lo poníamos todo a precio de coste, porque nuestra idea no era ganar dinero con las camisetas, era un tema de, bueno, quien la quiera que la compre, y era a precio de coste. Pero la cuestión es que, para ser completamente transparentes con vosotros, me llevó un huevo montar todas las camisetas, tazas y tal, y ahora que lo han quitado y todo eso, tengo que volver a hacerlo de nuevo, y me lleva mucho tiempo hacerlo. Porque hay que hacerlo bien, o sea, no es cuestión de poner un pegote, no, la idea es que tenga cierta calidad para que luego nos llegue pixelado la imagen o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues que no me doy puesto a eso porque me lleva tiempo y soy una persona ocupada. Pero os prometo que cuando pueda sacar algo de tiempo, intentaré ponerme al día y que tengáis disponibles otra vez las camisetas. No prometo que sea este año. A tope. A ver, este año... Por eso. ¿Estás contando 2025 o ya 2026? Yo simplemente digo próximamente. Estarán cuando estén. Porque a lo mejor hasta dentro de 3 meses no me puedo poner a hacerlo. No lo sé. Venga. O igual me puedo poner la semana que viene. No lo sé. Leo el siguiente. Vamos. Andrés me dice: buenas noches. No sé si podré estar presente esta noche o será modo podcast, pero quería dejar en el aire mi felicitación. Bravo por 500 programas. Oiga, es una de esas cosas que hay que ver desde la perspectiva adecuada para ser consciente de su valor real. Muchas felicidades, mucho mérito. No viví los inicios del programa ni cuando la comunidad ayudó a salvarlo. Eternamente agradecido a todos ellos, ni a algunos más. Os conocí en verano de 2018 cuando volví de lleno a los videojuegos tras una larga ausencia. Y del mismo modo que devoraba videojuegos, devoraba podcasts que hablaban de los que me iba pasando. Al principio sin prestar mucha atención a las personas que intervenían, luego vi que muchos programas cuyos podcasts escuchaba ya habían desaparecido. Recuerdo alegrarme al comprobar que el vuestro seguía adelante. Era la forma en que quería que me hablaran de videojuegos, sin buscar al oyente fácil, sin clickbaits, sabiendo de lo que hablabais y a la vez de una forma cercana y distendida. Sea por eso o por lo que fuere, esa también era mi manera. Reconozco que ya os llevaba escuchando unos meses cuando una vez que llevaba puesto un podcast en el coche, o Jorge contestó a Víctor, o Víctor contestó a Jorge, me quedé yo pensando, ¿se acaba de contestar a sí mismo ese tío? ¡Qué crack! El enigma quedó resuelto poco después y a partir de ahí ya fui conociendo a todos. Por suerte, el desdoblamiento de los gemelos fue más sencillo de lo que parecía inicialmente, estereotipando... mucho diría que Víctor es el analítico y Jorge el soñador, David el sobrio y juegos de miedo, Gaspar el gamberro, Óscar el más romántico en cuanto al videojuego se refiere, y el miembro oculto, pues él sabrá, todo combina muy bien. El miembro oculto es el futbolero y el coruñés. Así que, aunque seáis una panda de indeseables antimadridistas, no puedo más que perdonaros esa carencia venida de la inocencia y desearos tanto en lo personal como en equipo el mejor y más largo futuro. Larga vida de Complejo Anda, gracias por todo, chicos. Un abrazo. Un abrazo. ¿Sigo yo o qué? Ah, puedes seguir tú, David. No son tantos. Sí, sí, sí. Adelante, David. Sí, bueno, son poquitos, ¿eh? Adelante, adelante. Bueno, vamos a ver con el siguiente. Dun Noches, soy David Marqueño. Disculpad que no suelo utilizar nada el foro, pero hoy es una ocasión especial y además, lamentablemente, no podré estar en directo. La verdad, no sé cómo agradeceros tantos años de entretenimiento, diversión y sobre todo compañía. Fuisteis muy importantes en una etapa de mi vida donde me hicisteis mucha compañía y os estaré eternamente agradecido. Muchas felicidades por esos 500 programas y larga vida al Complejo Lambda. Se os quiere. Vamos con el siguiente de Jesús N7. Dice: Dum Noches, enhorabuena por los 500 programas a todo el equipo. Aunque este sea mi primer mensaje en el foro, os escucho desde hace 13 años. En mi caso os descubrí gracias a Mass Effect, el cual en cuanto lo acabé me dispuse a buscar podcasts que hablaran de esa maravillosa saga y fue entonces cuando di con vosotros. Desde ese momento no me he perdido ningún programa, siempre esperando el siguiente con gran ilusión. Solo puedo agradeceros tantos años de buena compañía compartiendo nuestro gran hobby. Si os he escuchado durante tantísimos años, no es solo por el gran programa que hacéis, para mí el mejor, sino también por las grandes personas que sois. Gracias por todo y ojalá tengamos la suerte de poder escucharos muchos años más. Sé que la vida cambia, nos hacemos mayores, crecen las responsabilidades y no siempre se le puede dedicar el mismo tiempo al programa que antes, pero sigo agradeciendo el esfuerzo y el compromiso que seguís poniendo. Aunque los programas no sean tan frecuentes, al final los que os escuchamos después de tantos años os consideramos nuestros amigos y es una alegría poder seguir sabiendo de vosotros. Bueno, no me alargo más, os deseo a todos lo mejor y aprovecho para desearos unas felices fiestas y una feliz Navidad con muchos regalos videojueguiles. Seguimos con el siguiente. También. ¿Eh? No digo que felices fiestas a él también. Seguimos con Sakura, que dice: Dun Noches, checos, muchísimas felicidades por las 500 entregas de este maravilloso podcast. Somos Natalia y David, pero somos conocidos como Sakura. Conocimos el podcast allá por el lejano y jodido 2020. Más o menos por esa época comenzábamos nuestra andadura por el mundo podcastero. Si mal no recuerdo, el primer podcast que escuchamos fue capítulo 1 de la temporada 14, el especial Half-Life, y quedamos enganchados enseguida con la buena onda que os caracteriza. Teníamos problemas para diferenciar a Jorge y Víctor. Gaspar soñaba como el más joven del grupo, sonaba como el más joven del grupo, Óscar sonaba como un señor veterano, la voz de la experiencia y sabiduría, y David sonaba en ocasiones mayor que Óscar, pero con una pasión sin igual. Nunca lo habíamos visto en Twitch o de cualquier forma, por lo que aún no habíamos materializado sus voces. Y la primera vez que estuvimos en un directo por Twitch fue bastante sorpresivo, porque cualquier atisbo de forma física que pudiéramos haberles atribuido ni se acercaba a lo que vimos ese día. A Víctor se veía más serio de lo que se escuchaba. También Jorge. Nunca nos imaginamos la cantidad de pelo de la que hacía gala David. Óscar se veía mucho más joven de lo que lo escuchábamos. Creo que Gaspi fue el que su apariencia cuadraba más con su voz del grupo. A partir de ahí empezamos a escuchar todas las temporadas anteriores y conocimos al staff primigenio. Zoe, Teo Jima. Subimos sobre las dificultades que tuvieron para continuar luego de los Quack FM. Muchas gracias a todos que colaboraron con el aporte que permitió continuar el proyecto. El final y el retorno de Gaspar, que Ser Silver apestaba y los Goths se regocijaban de ello, que el Vietnam de David era patapón, que Gaspar fue el alfa y el omega de O-Game y que les cerró la boca a todos aquellos que no confiaban con que lograría el reto Metroido, que Jorge hay géneros de juegos que prefiere presenciar que jugar, por el miedo primigenio que le causan, que a Oscar le gasearon la partida de Resident Evil de David. Es verdad. E infinidad de situaciones de lo más distópicas, sinérgicas, de resultados a veces dicotómicos, pero jamás anodinos, siempre llenos de energía y muy buena onda. En fin, perdón por el tocho, pero pasaron muchas cosas a lo largo de estos 500 episodios y aún seguimos esquivando a la parca, chicos. Y que el foro continúa en este viaje, ese superviviente que jamás envidiará a los muertos. Un gran saludo y nos escuchamos. Tío, buenísimo, ¿eh? Buen comentario. Puto Oscar, sí, sí, aquí hay lore, ¿eh? Joder. Totalmente. Pues, hemos pasado. Madre mía, sí. ¿Cuántas aventuras? De tantos años, ¿cuántas aventuras? Joder. Último, David. Bueno, el siguiente. Buenas noches, enhorabuena por esos 500 programas. Cuesta condensar en unas pocas palabras el agradecimiento que os tenemos por el esfuerzo continuado que lleváis haciendo tantísimos años. Ni me acuerdo desde cuándo os sigo, hace un montón de años, aunque fue ya en la época independiente. Calculo que sería ya por el 2015. Lo cierto es que me escuché también todos los programas anteriores en archive.org y sencillamente me resulta imposible saber cuál fue el primer episodio que escuché. Algunas de esas memorias más entrañables que guardo del programa son el momento mágico en que, después de escuchar decenas de programas, puedes por fin estar seguro de quién está hablando, si es Víctor o Jorge. O sea, diferenciarlos, vaya. Aquel programa en que se propuso el hashtag antes que Last Guardian, para que la gente pusiera sus ocurrencias por Twitter. Ni me acordaba de eso. Los divertidísimos concursos de Knicks, con los que algunas veces se me salían las rimas de pura risa, la verdad es que sí, joder. Esos eran muy buenos, la verdad. Era cojonudo, sí. Qué pena que esté muerto. Las porras, porra. Verdad, joder, eso lo hemos perdido, ¿eh? Qué imbéciles. Y tantos otros. Es difícil rememorar todos los magníficos momentos que hemos pasado escuchándoos. En fin, no quiero poner a prueba al forense alargando este mensaje innecesariamente. Eternamente agradecido por toda la compañía que nos habéis hecho, todos los conocimientos que habéis compartido y todos los juegos actuales y retro que nos habéis presentado. Impagable. Creo que tendríais que organizar un programa en directo antes de colgar los micrófonos definitivamente. Algo que nos permita ir a veros y vivir la experiencia en persona. Seguro que podemos financiarlo con crowdfunding. Un fuerte abrazo a todos. Larga vida al complejo. Hostia, pues eso no es mala idea, ¿eh? No es nada, es pero, una buena idea. Pero eso significaría que nos retiramos, ¿no? No, pero a ver, pero se puede hacer uno sin retirarnos. Quiero decir, estaría bien un día hacer uno que no nos retiramos, pero lo hacemos por placer, por el placer de hacerlo. ¿Sabes? Está permitido. Espera. ¿Está permitido hacerlo sin retirarnos? Sí, se puede hacer, venga, se puede hacer. El problema es encontrar un sitio con el aforo necesario. Eso es complicado, sí. Sí, pero porque necesitaremos un estadio, por lo menos. Claro. Nuestras firmas 10 pavos, ¿eh? Que no soy menos que yo. Exacto. O sea, si queréis firmas, 10 pavos. Uf, sí, oíste, fotos, sí. Vienen gratis con la diez, firma. A 10 pavos. Pero yo si tengo llenamos un elevado, son 20, ¿eh? 10 pavos. Llenamos el Wanda Metropolitano. Esto y Monfaster de oro, cuñado. Madre mía. Creo que hace años que no se llama Wanda, Víctor. Bueno, no lo hemos entendido. Yo qué sé, tío. ¿Cómo se llame? El oso Wanda, sí. El oso Wanda, sí. Bueno, chavales. Ha llegado el momento de celebrar estos 500 programas. Y nada, simplemente os quería preguntar. Os voy a hacer una pregunta. Voy a intentar empezar con Oscar, por ejemplo. Mi pregunta va a ser, de todo este tiempo más o menos, ¿tú con qué te quedas de Complejo Land? Es decir, ¿qué es lo que más destacarías, ya sea un momento, ya sea cómo te sientes tú con el programa, o ya sea cualquier cosa? ¿Con qué te quedas después de esta experiencia de tantos años, Oscar? ¿Con una sola cosa? Sí, claro, porque voy a preguntar a todos, si no estamos aquí 30 años para hablar de eso. A ver, no puedo decir con el compañerismo ni nada de eso porque ya éramos amigos, es decir, claro. Eso es ya algo que había. Bueno, menos David, que lo creaste tú. O sea, vamos a ver, un momento. David, hasta el año 2009 no existía, ¿vale? Lo nació en el año 2009 porque lo creó Oscar. Oscar me cagó, sí. Como abono, mira, justo. Nada, esto es lore de South Park. Solo si visteis South Park sabéis el mojón de Bono. No lo sé. A ver, A mí a veces me han parado en la calle por hacer el programa y me han pedido una foto y tal. Y la verdad es que siempre me ha sorprendido, porque nosotros somos personas normales. Nosotros muchas veces, al menos yo, hago el programa pensando como que nadie nos escucha. Estamos hablando pues como un sábado por la noche aquí en plan de colegueo. Y la verdad es que hay bastante gente que está por detrás escuchándonos. Y nosotros a veces no somos conscientes de toda esa gente que está ahí, ¿no? Y claro, tú vas por la calle, sales de trabajar, vas para tu casa y te paran y te dicen, ah, tú sos Carcopaslada. Pues a mí, yo eso es algo que siempre me ha sorprendido, la verdad. Y no creo que nunca me vaya a acostumbrar a eso. Y es agradable que alguien te reconozca por la calle y pues que te diga, pues lo que hacéis me mola mucho y divierte mucho vuestro programa y tal, y seguid así. Y es raro, pero es agradable. Yo creo que me quedo con eso. Una de las cosas, al menos, con las que me quedo después de tantos años de Complejo Holanda, pues es eso. Encontrarte gente amable por la calle que le gusta que estés diciendo tonterías delante de un micro con tus amigos en un programa de radio. Señor Gaspar, ¿con qué te quedas tú? Gaspar está pensando. Es que son 300 programas para mí, eso mucho. Se da cabrón. Gaspar se queda con no haber hecho el resto de los programas. Es con lo que se queda Gaspar. ¿Con qué te quedas, Gaspi? A ver, quizá un poco con lo que dijo Oscar, ¿eh? A mí cada vez que alguien me... No vale repetir, tío. Joder, aquí cada uno tiene que sacar una cosa. Me lo pones muy complicado. Por suerte fui el primero. Joder, Gaspar, algo limpio sacarás, tío. No seas cenizo. Como mínimo un montón de anécdotas por haber hecho el programa. Y la verdad es que tenemos para regalar y todo. Mi favorita es la de Metroid. A ver, recuerdo una vez que tuve que ir a buscar. Tuve que andar buscando chapas por ahí. Es verdad. Es verdad, cuando hicimos el crowdfunding, ¿no, Gaspar? Yo tuve que hacer recolecta de chapas, ¿eh? Claro, porque íbamos a enviar... Oye, mira, ¿me puedes conseguir unas chapas de refresco? Sí, no te preocupes. Un par de días tuve que andar buscando chapas. Pero vamos a dar contexto. Cuando hicimos el crowdfunding, una de las recompensas de crowdfunding era una chapa firmada por Gaspar, por la coña de Play Chapas, ¿no? Y era por eso que teníamos que hacer acopio de chapas. Chapas de botella. Y recuerdo que... Hostia, recuerdo haber ido a un bar. Oye, mira, ¿me puedes conseguir unas chapas? ¿Las necesito y tal? Sí. Me dieron una bolsa, no sé si al día siguiente o tal. Me dieron una bolsita con las chapas que fue las... Pero luego las que tú estás firmando. Es verdad, Gaspar. Nadie pensaba que Gaspar completaría esa misión secundaria, la verdad. Pues lo hice. Lo hizo porque estábamos mirando, Óscar. Claro, si no me hubiese escaqueado de alguna manera, ¿no? Pero bueno, no, al final lo hice. Bueno, por cierto... La verdad es que me llamó la atención eso de joder, ir a un bar a buscar chapas, tío. Me quedé siempre con toda la puta lo que tuve que hacer. Por cierto, mini off topic, nos decía Sir Kikork por aquí, si llegáis a 666 programas haréis un especial satánico. Ya lo hemos hecho, Doom, joder. No, pero no hemos hecho, David, un especial de juegos satánicos. Eso sería la hostia. Satánicos. Sí, sería. Juegos de Chulchu. Juegos de. Bueno, no sé. Chulchu no es satánico. Vamos a seguir. Señor David, ha llegado tu turno. Cuéntanos. Pues yo con lo que me quedo es con que hemos derrotado el paso del tiempo. ¿A qué me refiero? A que me sigue impactando muchísimo. A que nuestros programas están ahí per secula secularum. Quiere decir, cualquier persona en cualquier momento puede escucharnos. Hicimos un programa en 2011 y en 2027 alguien puede escuchar ese programa que hicimos en ese día concreto, en ese momento determinado, en esa circunstancia determinada, y puede escucharlo como si fuese ayer o fuese hoy mismo. Y eso me impacta un montón. Me impacta que hemos dejado un legado que es eterno. Que es eterno. Aparte es un legado gigantesco de programas, de horas de emisión, de horas de videojuegos, de anécdotas, de diálogos, de charlas. Y eso, para mí, es un poco el legado del complejo. El dejar ahí tanto y tanto contenido accesible para todo el mundo. Me parece algo fascinante, la verdad. Fascinante. Vamos, el tiempo pasará. Pasarán cosas buenas y malas. Algún día, por desgracia, nos tendremos aquí. Eso es indudable también. Pero nuestro programa sigue, los programas siguen ahí y nuestra voz sigue ahí, en el eco del mundo. Y eso me parece fascinante, la verdad, fascinante. Y yo me quedo con eso, más allá de la experiencia con los oyentes, que siempre está muy bien, por supuestísimo, los oyentes son parte primordial de todo esto, sin ellos esto no funcionaría. Más allá de la experiencia con mis amigos, porque son mis amigos, no son compañeros de radio únicamente, que también es un poco el intríngulis de todo esto, la clave que nos llevemos también y que sigamos ahí haciéndolo semana tras semana. Pero me quedo sobre todo con eso, porque hemos creado un legado que va a estar ahí para siempre. Para siempre. Estemos aquí nosotros o no, eso da igual. Pero va a estar ahí para siempre. Es parte de la historia del videojuego, en realidad. Y eso para mí es algo maravilloso. Es un logro gigantesco que hemos hecho durante tantos y tantos años. Así que me encuentro fascinado por esto. Fascinado. Señor Jorge. Pues en mi caso, creo que lo que me llevo es la gratificación de que algo que hacíamos nosotros a nuestra bola, pensando que no nos iba a escuchar nadie, pues al final llegó a mucha gente, ¿no? Y eso, lo que más me gratifica de eso, porque esto no hace falta decirlo porque lo hemos dicho muchas veces, pero nunca hemos visto dinero ni cosas de esas con Complejo Holanda. Siempre ha sido todo ir a pre, ¿no? El crowdfunding, incluso gastamos el 100% en cosas del programa, no nos fuimos de copas con el crowdfunding, ¿no? Pero la ¿cómo cuestión... que no? Barcos y putas, si lo aclaramos justo después del crowdfunding. La cuestión es que la gratificación es cuando te encuentras oyentes por ahí en eventos o por la calle a veces, pero sobre todo donde más nos sucede es en eventos. Nos llega gente que para nosotros es desconocida y nos tratan como si nos conocieran de toda la vida, ¿no? Eso es una sensación extraña y chocante. Pero luego te cuentan sus historias y hay muchas historias que son impactantes, ¿no? Porque gente que tenía un mal momento y cogió la radio en esa época y nos conoció en esa época, que le iba mal y le ayudó a sobrepasar un problema personal. Gente que trabajaba en algo que odiaba y que poder escuchar el podcast todas las semanas le permitía tener el ánimo de estar en un curro que no les gustaba, que necesitaban para sobrevivir. Cosas así, ¿no? Y que te venga la gente y te cuente esas historias es impactante y es gratificante saber que algo que tú has hecho, y lo has hecho sin la mayor de las intenciones, simplemente pasar el rato con los amigos, pues ha sido importante para alguien. Eso es muy bonito y eso es lo que yo me quedo con de toda la experiencia de Complejo Holanda. Me toca, ¿no? Sí, no hay nadie más, no hay nadie más. Estás haciendo una pausa dramática, no sé por qué. No, es que pensaba que iba a decir algo más, Jorge. No, ya está. Vale. Iba a comentar que... Bueno, no sé, yo creo que me quedo... A ver... No me quedo con una cosa concreta como puede ser el caso de Óscar o también el caso de David, ¿no? Que es esa sensación de eternidad o de perpetuidad y tal. No seas cabrón, que es lo que pediste, ¿eh? ¿Eh? Que no seas cabrón, no escojas así 20 no, cosas. No, es una, que es una cosa. Nos pediste que fuéramos... Que no, que es una cosa, hombre. Vale. Yo creo que me quedo es con que estoy muy orgulloso de... Bueno, siempre lo he pensado, ¿no? Que yo siempre he tenido muchos proyectos de muchas cosas, he hecho muchas cosas y tal. Pero sin duda una de las cosas que más orgulloso estoy es de haber hecho el Complejo Holanda. Podríamos decir que los dos grandes proyectos en mi vida han sido el Complejo Holanda y mi carrera profesional. Son las dos cosas que más me ilusionan. Y una cosa no se entiende sin la otra, porque gracias al Complejo Holanda yo crecí profesionalmente en el sentido de que entendí mejor los videojuegos. Tuve ocasión de hablar con muchas personas que están implicadas en este mundillo también, gracias al Complejo Holanda. Y en general, pues también pude disfrutarlos a muchos más niveles de como los disfrutaba antes, porque gracias a escuchar a mis compañeros todos estos años, sus opiniones sobre los juegos, también pues fui culturizándome de cómo opinan los demás, de cosas en las que yo no me había fijado, etc. Y eso me hizo entender mejor este medio. Así que, no sé, entre eso y que es un proyecto que... tanta gente ha escuchado, tanto aquí en España como en Latinoamérica, como en otras partes del mundo, pues es algo que a mí me llena de orgullo y nunca pensé cuando empezábamos que éramos, pues eso, solo un grupo de amigos haciendo esto. Nunca pensé que lo fuera a escuchar tanta gente, la verdad. Y sí que es verdad que en aquella época hacíamos mogollón de spam, intentábamos que el programa llegara afuera y tal. Pero yo creo que si llegó a proliferar después de eso, fue básicamente porque alguna cosa habremos hecho bien, ¿no? Y eso me llena de orgullo, la verdad. Así que súper contento. Y 500, el tiempo pasa volando. Se me ha hecho, aunque ha sido muy largo, se me ha hecho muy corto. Ha sido muy largo porque objetivamente, ¿cuántos programas son? Es que es un montón. Son muchos años. Yo he estado todavía empezando la carrera cuando empezamos el Complejo de Anda. Y ahora, pues, llevo 11 años trabajando en el mundo profesional. Ya casi 12, ahora en enero 12. O sea, espectacular. Es una vida entera, prácticamente. Menos para Óscar. De hecho, cuando estábamos en el evento este de Madrid, en el Salón del Videojuego, hubo un momento después de la charla de Víctor que había unos chavales, así jóvenes, que bueno, le preguntaron a Víctor alguna cosa al acabar la charla porque lo conocían no de Complejo Landa, sino del Twitch, ¿no? Y entonces yo me acerqué y dije, comentaban, hacemos un podcast, estamos ahí empezando y tal, bueno, no sé si ya lleva un tiempo, el podcast creo que se llama La Regla del 3. Y eran como nosotros cuando empezábamos, o sea, era un reflejo de nosotros, ¿no? Y el caso es que yo le dije, pues yo también hago un podcast con Víctor y tal, y con otra gente, y esto, se llama El Complejo Aranda. No le sonaba, a uno le sonaba un poco. Y entonces les dije, nosotros llevamos 18 años haciéndolo, el programa. Y dice, ostras, vosotros sois más antiguos que... Y nos empezaron a decir podcast que a lo mejor tienen 5 años. y entonces lo veo y digo, claro, es que las nuevas generaciones ya no nos conocen porque ya no estamos en nuestro lenguaje y nuestra la manera en la que tenemos de mover que sí, ahora que el programa. Que somos viejos, que esa es la verdad. No estamos en la onda, chavales. No es lo que se lleva, porque lo que se lleva es más el YouTube, es otro tipo de lenguaje, que ya no es el que hacemos nosotros, ¿no? Y entonces me pareció curioso, porque en cierta medida me vi reflejado en esos chavales que estaban así empezando e intentaban mover su podcast, tenían sus tarjetas del podcast, me regalaron un llavero que era para abrir botellas y tenía el nombre del podcast. Y nosotros hacíamos ese tipo de cosas cuando empezábamos y digo, ostras, fíjate, lo veo tan lejano ahora. Cuando empezábamos el programa y cuando estábamos un poco intentando movernos por todos sitios para promocionarlo y tal. Y ya ves. Y aquí estamos, como unos señores mayores, cada uno en su puta casa. Pues sí. Hablando de las viejas glorias. Tempus fugit. Para eso hemos quedado. Las batallitas. Es lo que nos queda. Las batallitas, sí. Exacto. Sí, pero sí. Bueno, hay una cosa que está clara. Esto, de alguna forma, a todos nos ha cambiado la vida, de alguna forma, ¿no? Sin duda. Y bueno, yo creo, me gusta pensar que para bien. En mi caso ha sido para muy bien y siempre estaré, no sé, siempre estaré agradecido a este proyecto, la verdad. Pues yo también. ¿Y yo? O yo no, pues de ahí. Estaba claro que Gaspar iba a soltar eso. Era mítico. A ver, yo también lo que veo es que... Pues yo a veces echo un vistazo sobre todo a podcast de nuestra época. Vale, podcast que surgieron más o menos al mismo tiempo que nosotros, a lo mejor un poquito más tarde. Y joder, yo lo que veo es que la gran mayoría están ya finiquitados. Bajado la verja. O sea, bajaron la verja. O con el último programa es de hace 2 años. En realidad han bajado la verja, ¿no? Y joder, hemos tenido constancia, ¿eh? Constancia y perseverancia. Que la gente se piensa que esto es algo sencillo y no es sencillo. No es sencillo. O sea, no, la verdad es que no. El programa tantos años y tener la energía de hacerlo y las ganas y joder, y demostrarlo con hechos, además, no es tan sencillo. Y la prueba evidente es que podcast, insisto, de nuestra época, pues ya está caput. Solo queda Game Over. Sí, bueno, Game Over realmente, bueno, no sé, era anterior a nosotros realmente Game Over. Sí, ¿no? Sí, eso es tampoco sí. Seguro, pero el resto... Game Over es el más longevo. Sí, es el más longevo de todos. Sí. Pero además a nosotros nos ha acabado bastante. Sí, Game Over es el abuelo de los podcasts realmente, ¿no? Pero, joder, yo lo que he visto es eso, que ya están finiquitados, ¿no? Y... En fin, eso es algo también muy a destacar, en realidad, por nuestra parte. Hemos seguido ahí, a pesar de los pesares. Pues sí. Y ya, aquí yo estaba buscando ahora aquí en mi disco duro, pues te disculpo un momento, cosas del Complejo Holanda, y encontré un, bueno, la parte que me tocara de especial Final Fantasy III. O sea, la tercera parte del especial de Final Fantasy. De 2015 o 16, por lo menos. Es que son muchos juegos. Que vino el señor Proposki. Es verdad, me acuerdo. 2015. Como aquí el PDF que me había circulado. No, bueno. La habrás copiado. Las anotaciones y las fotos de las portadas y tal. Que te ha puesto por aquí. Joder, anda que no ha llovido de esto. Ya ves. 10 años. En fin. Batallitas, pero bueno, hasta aquí el tema. Tampoco nos vamos a liar ahí, ¿cómo se dice? Eso, chupándonos las pollas entre nosotros y nada de eso. Ya, yo creo que ya hemos tenido bastante tiempo de autocomplacencia y tal. Así que esto no se repetirá hasta el programa número 600, ¿vale? Por lo menos. Mil. Y en el, una cosa, y bueno, en el 666 hay que hacer el especial demoníaco, ¿eh? A ver, cierto es que cuando cumplamos 20 años, si llegamos... Hay que hacer una mención a eso porque son 20 años. Claro, claro. No es un número redondo, pero... Los números redondos se hacen, vale, de acuerdo. Sí, sí. Hostia, ya quisiera cumplir 20 años otra vez, ¿eh? Lo que pasa es que, a ver, surgía ahí la idea de sacar algún corte, alguna historia y tal, pero es que no podemos, gente. O sea, es que no hay tiempo viable para hacer eso. Entonces, si queréis que saquemos cortes, que alguien haga los cortes, porque nosotros no los vamos a hacer. Claro, claro, externalizando el trabajo, ¿no? Pedazo sí, es, de... Joder. Y gratis. Hazlo tú, cabronazo. No lo voy a hacer, coño. Pero No, digo que lo haga Oscar, no tú. ¿Os dais cuenta de cuantísimas horas de Complejo Holanda hay por ahí? Es que es una locura. Son cientos decenas de cientos de horas de Complejo Holanda. Exacto. Entonces, joder. No se puede. No se puede eso, ¿eh? Así que nada, no os preocupéis, gente. El Complejo Holanda por ahora seguirá. Seguiremos con nuestros especiales, seguiremos con nuestro estilo de siempre y tal. Pero por ahora tenemos que irnos a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Pues he aprendido que hemos llegado a un número increíble. Eso es lo que he aprendido. Es un número increíble y que ya queda ahí para los eones. Y poco más, en realidad. Es suficiente. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido? He aprendido que os odio profundamente. Que sigo siendo la estrella, se ha comprobado en el chat. O sea, sin mí el Complejo Holanda no es nada. Y que me lo he pasado muy bien todos estos putos años. Hay que reconocerlo. Esos 300 programas que he estado. ¿Sí? A pesar de haberte quitado de medio en la mitad de ellos, ¿no? Ah, por eso digo, esos 300 que he estado. Los que no te ha dado pereza hacer el programa, te lo has pasado bien. Tú se lo pasó mejor. Señor Oscar, ¿qué has aprendido? No sé, yo he aprendido que ya era mayor cuando empezamos y ahora. Soy un dinosaurio, pero mira, cumplir años es parte de lo que nos toca, es parte de la vida, así que todo bien mientras esos años sean más o menos divertidos y sea por lo menos un 50-50 entre ponerte a llorar y ponerte a reír y nada, que a ver si llegamos a otros 500, que ya habrán sido casi 40 de programa. De momento eso suena a ciencia ficción porque queda un mundo, pero ese mundo, como ya hemos comprobado, pasa rapidísimo. Señor Jorge. Pues yo he aprendido que ha sido un bonito camino hasta los 500 programas, lleno de aventuras y de buenos recuerdos. Y que bueno, la verdad es que tengo ganas de ver qué nos depara el futuro. Eso es lo que he aprendido. El dolor de huesos. Señor Oscar, por el foro, ¿qué han aprendido? Sí, Brutal Vomit dejó su... Voy dejándome que he aprendido porque al final el programa me va a pillar manejando. Hoy he aprendido que el tiempo vuela, que han construido una grandísima comunidad, que son el programa de mi vida, y que, aunque así suene tonto, a pesar de que no los conozco en persona, sinceramente los considero amigos a la lejanía. Así que nada, espero, si la suerte acompaña, ir a visitarlos por allá algún día, a ver si es verdad. La distancia es muy larga, pero... felices fiestas a todos y un abrazo. Y también hay un mensaje de Dab, a raíz del tema anterior. Hay más, tengo que actualizar. Actualizando y... Vale, actualizo. Y leo un mensaje de Dab, dice: 500 ya, enhorabuena. Yo tampoco recuerdo cuando empecé a escucharos. Sé que os descubrí por Isaco de Game Over, mencionando a los gallegos que hacían un podcast de videojuegos. No mucho después de comenzar a escucharos os conocí en persona, ¿verdad?, al asistir a uno de los programas de Quack FM, y eso fue en enero de 2010. Hace ya casi 16 años. Joder. El programa fue programa 17 de la temporada 3. Lo recuerdo. Sí, juegos. De hecho, Adap también, bueno, no sé si fue aquel día, después por la noche de ir a tomar algo, allí por la Plaza Santa Catalina, de estar con bastante gente. Adap ya estaba allí en aquella época. Sí, bueno, sí. Sigo. Juegos de importación, parte 1, y creo que no se hizo nunca más ninguno, donde se habló de Demon's Souls de PS3. Y sigo aquí desde entonces, no soy muy dado a los discursos adulatorios, pero espero que el hecho de que todavía siga aquí sirva como muestra de mi aprecio por vuestra labor y trato con la comunidad que habéis creado. Muchas gracias, Dor. Mensaje de Sakura CC8, que dice: bueno, chicos, dejamos nuestro que hemos aprendido de este hito mayúsculo. A lo largo de toda esa travesía en la que disfrutamos de esas amenas, acaloradas, emocionantes, controversiales charlas que compartían con todos los que estuvimos escuchando a lo largo y ancho de estos años, solo podemos decir que fue, es y seguirá siendo un viaje de lo más genial. Y aunque sabemos que algún día llegará el final, sepan que el legado que están dejando en el Complejo Landa seguirá viviendo mucho tiempo en todos los que hemos seguido durante todo este tiempo. Que han marcado nuestras vidas, coño. Y que seguramente las entidades que recuperen los archivos de los programas allá por el futuro distante e inhóspito seguramente compartirán las mismas emociones de las que nos han contagiado a todos nosotros. Y quién sabe, quizá con su tecnología súper avanzada traigan a la vida a Gaspi, que cierre el ciclo y analice finalmente el Final Fantasy IV. Muchas gracias, chicos, por compartir su emoción por los videojuegos con todos nosotros. Les enviamos un gran saludo y les deseamos unas muy felices fiestas y un gran año nuevo. Larga vida al foro y al complejo. Buen descanso, equipo. Bueno, muchas gracias a todos por vuestros mensajes, a los que también nos escucháis por ahí y que también paséis unas felices fiestas. Señor Jorge, por Discord. Voy a leer, tenemos un comentario de Migi por Discord y luego teníamos unos cuantos en Twitch que igual podíamos leer. Sí, luego ya se lo leo. Venga, Discord. En Discord nos dice Migi: yo, fiel a mis memes y mis referencias, diré que lo que he aprendido hoy es que han llegado antes los 500 programas del Complejo Holanda que la 33 de Magic. Ahora, en serio. Me ha apuntado ahí. Espérate. Dice: os dejo mi mensaje dedicado a los 500 programas, y es que en este momento de mi vida, en que tengo mi casa, mi familia, todo encauzado, etcétera, os puedo asegurar que el Complejo Holanda fue un pilar fundamental para conseguir todo lo que he conseguido. En un momento en que era para mí soporífero levantarme cada mañana para ir a trabajar, tener que soportar todas las horas de la jornada, descubrir el programa me hizo aguantar. Me hizo soportable cada mañana y cada jornada, porque lo hacía con la ilusión de que tenía horas por delante para escucharos. Para escuchar a unos vecinos que hablaban de lo que yo más amaba, o de lo que yo amaba tanto, y que lo hacían con tanto buen rollo. Eso me hizo poder seguir en mi trabajo, poder aguantar y conseguir todo lo que conseguí. No sé si hubiese podido hacerlo sin vosotros. Más tarde, en la pandemia, cuando lo estaba pasando tan mal, los programas diarios me mantuvieron ahí sin caerme de la cuerda floja. Gracias por todo lo que me habéis dado y por todo el tiempo que seguís. Como Jorge dijo, la cuenta ya está pagada, pero gracias por seguir ahí. Pues muchas gracias por tus bonitas palabras, Migi. Y desde aquí, pues, la verdad, para nosotros es una alegría saber que te hemos podido ayudar en esos momentos malos. Y ya por Twitch, para acabar, Nepal King ha aprendido que John Romero no va a poder sacar su nuevo proyecto por 10 euros. Que Dion y Man ha aprendido que en todos estos años, escuchando, sois únicos, hasta que dure. Tenemos por aquí también a Leo Belúa que dice, yo he aprendido que los viejos rockeros nunca mueren como vosotros. Y Gaspar se lo ha pasado bien y eso es noticia. Bueno, gente, ya para acabar, yo he aprendido que cuando el complejo anda empezó, Pedrerol todavía tenía el pelo negro. O sea que ha pasado la hostia de tiempo. Me ha pasado muy bien. Gracias a todo el mundo por haber estado aquí. Este es el último programa del año. Espero que hayáis disfrutado y nos vemos el año que viene en el complejo Anda. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Buenas noches! Chao. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Buenas noches! ¡Quita del árbol ya! Volveremos a vernos. Pero aún no. Aún no.